Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Mejor debería decir, soy lo que resta, lo que queda de Carlos Joy Moisés después del fin de semana en la mole. Estamos grabando este podcast lunes, después de 3 días de no poder pararme, no poder detenerme ni por 10 segundos para tomar un pequeño refrigerio o un pequeño descanso. Porque lo que tenía que hacer era tomarme fotos por aquí, cubrir el evento por acá, moderar por ahí y conducir el concurso de cosplay. Soy destrozado, estoy muerto, pero muy, muy, muy contento porque siempre la mole me pone muy contento. Y más que nada por después de recibir gran, gran aprobación por mis cosplays. Pero no estamos aquí para hablar de mí, bueno, solo un poquito. Estamos aquí para hablar de algo muy importante. Como todos ustedes saben, ya se nos hizo costumbre que después de ir a una premiere, mis amigos y yo, y Bernardo Soto, nos juntamos para hacer un podcast especial para discutir, para hablar de todo lo que vimos, ya sea en la premiere o en la función de prensa. En este caso, es de esta película muy esperada, llamada Batman contra Superman, El origen de la justicia. Qué terrible nombre le pusieron aquí, cuando debe ser El amanecer de la justicia, pero también, no importa si es El origen o El amanecer, sí, son totalmente estúpidos. Con Batman contra Superman hubiera sido más que suficiente. Por lo menos no le pusieron Batman contra Superman El regreso o ¿y dónde está Batman? Una cosa de esas. Es Batman contra Superman Electric Boogaloo. Pero bueno, esa voz fue la de mi buen amigo. Su nombre es Rodrigo Díaz Paz, que hoy no me abandonó. Me abandonó el domingo. Curiosamente no me abandonó el sábado cuando yo tenía los pases para la función de Batman contra Superman. Ahí estaba pegadito a mí, ¿eh? Déjenme decirles. No, yo no perdí el dato. ¿Dónde está yo? Ni por 10 segundos. Nomás para que vean la necesidad imperiosa de ir a la premiere del joven Díaz Paz. Tío, yo cargo tu mochila, no te preocupes. Yo cargo tu mochila. Yo cargo tu celular, lo que tú quieras. Pero no me separo de ti. Y ayer, que en verdad lo necesitaba, porque tan popular como fue Bane en la mole, el Capitán América fue lo triple de popular. Nomás dije, hola, Joey, ¿cómo estás? Me voy para allá, ahorita regreso. Y nunca lo volví a ver. Oye, pero mi vida corrió peligro, ¿eh? Ah, sí, claro. El sábado corrió peligro porque hice varios enemigos ahí. Ah, sí, claro. Toda la gente que quería acompañarte a la premiere. Un fuerte saludo a Torrock, que fue la cosa más triste. A ver, antes que nada, déjame presentar a la otra persona que nos acompaña. No lo llamo amigo porque pues, no lo voy a decir, nunca lo será. Y menos con la actitud que va a tener el día de hoy. Mientras hablamos de esta película. ¿Cuál? Su nombre es Bernardo Soto, que el día de hoy, más que nunca, ganará su apodo del negativo. ¿Cómo estás, compañero? Yo bien, gracias. ¿Sí? También como tú, después de 3 días de evento. Cállate, no te compares con lo que yo hice. Diferente, pero sí, difícil. Difícil fin de semana para los ñoños de México. Sí. Que tuvimos evento con Superman, Batman, que estuvo los de Doctor Who, de la visita de Peter Capaldi, claro. La mole, no, bueno, sí, Daredevil, el estreno de en Netflix de la temporada 2 de Daredevil. O sea, de repente sí, los ñoños la sufrieron estos, sí, estos fue como días. Que todo se unió. Obviamente el día de hoy no lo vamos a dedicar a hablar de la mole, eso este miércoles van a poder escuchar todas mis aventuras y desventuras de la mole. Desafortunadamente el joven Godínez, mejor conocido como Rodrigo McLeod, no va a poder ir. Desafortunadamente, espero que puedas hacer una llamada. Puedo hacer la llamada, sí. Para más o menos comentar qué fue lo que viste, sí, sí, sí. Y para dar fe, sí, de que no estoy mintiendo de nada de lo que digo. ¿Verdad, Soto? Mucho la mochila y no podíamos caminar. Y yo quería avanzar y no podíamos avanzar, pero ya lo platicaremos. Largo y tendido, obviamente, Bernardo nos contará sus experiencias. Entonces, las personas que no quieran saber de la mole, mejor ni sintonicen el miércoles. Son tantas las aventuras. Porque la primera hora del programa, sí, para dar fe y legalidad de todo lo que yo dice es cierto. Exacto. Y hablar de otras cosas. De claro. Y pues obviamente lo que también tenemos que hacer es, por eso tenemos este programa, para que entonces van a tener como 1 hora, 2 horas de Batman contra Superman, van a tener como 1 o 2 horas de la mole, y obviamente van a tener ya como 1/2 hora de responder preguntas. Pero bueno, va a haber demasiado Comic Manía esta semana para todos ustedes. Y bueno, como tú mencionas, Bernardo, sí fue un día muy ajetreado, bueno, un fin de semana muy ajetreado para todos, porque aquí el estreno fue a 1 de la madrugada de Daredevil. Yo curiosamente estaba despierto esa hora, no debía haber estado despierto, porque tenía que despertarme temprano al otro día para poder ser parte de la mole, porque yo tengo que salir desde muy temprano para checar cosas, ver que todo está funcionando bien. al menos en lo que me toca a mí, saludar a los cosplayers, saludar a los creativos con los que voy a trabajar, que tengo una triste historia que contar de ella, no la puedo contar ahorita, pero la contaré después en el programa, porque sí fue, creo que me pueden despedir en cualquier momento de la mole, nomás me gustaría dejar eso ahí como que al aire. Pero bueno, resulta que estaba yo tan ansioso y tan nervioso porque ese día iban a pasar ciertas cosas. Teníamos, Bernardo y yo, una invitación a la función de prensa de Warner. Desafortunadamente, esa función de prensa se iba a dar a las 2 de la tarde, supuestamente, ¿cierto? No miento hasta ahorita. Teníamos que estar ahí a la 1 con 15 minutos para pasar registro, para empezar a las 2, ¿ok? Desafortunadamente, mi primera moderación en la mole fue viernes, al igual que el día de que fue la función de prensa, y curiosamente, era a las 4 con 15 mi moderación. Yo dije, si la película empieza puntualmente, que eso no sucede, pero digamos que empieza puntualmente a las 2, tengo mínimo, que te gusta, hora y media para de disfrute y después poderme regresar a la mole. Desafortunadamente, y perdón, no me dejará mentir, la fila fue de 1 hora 45 aprox, y después fueron otros 30 minutos en lo que empezaba la función. Pues literalmente yo tuve que hacer lo siguiente: llegar a la mole, atender a mis creativos, decirles lo que iba a pasar, saludar a los amigos que habían ahí, ya sean traductores o otros creativos, como David Mack, que es una gran persona, ya lo conozco de tiempo atrás. Desafortunadamente, Terry Moore no pude verlo y es una gran persona también. Tú lo conociste conmigo en Nueva York, mi querido Armando. Y resulta que después de hacer todo eso, saludé a Ramón Espinosa y le presumí que yo era la función de prensa, más para hacerlo sufrir. Y curiosamente, más adelante regresé y me dijo, ¿por qué nunca me llevas a esas funciones de prensa? Y él estaba hablando con un ente compuesto totalmente de cafeína. Y le dije, bueno, es que tú siempre me traicionas. Constantemente me traicionas enfrente de mi cara. Constantemente vas con mis enemigos. Y le empecé a gritar a ver si sucedía algo. Desafortunadamente no sucedió nada. Pero fue bastante divertido. Porque crear incomodidad siempre es gracioso para mí. Bueno, y por ejemplo, que nos preguntan, ay, ¿por qué no nos llevas? Etcétera, etcétera. No, Warner no permite llevar gente, la invitación es personal, se tienen que llenar ciertos requisitos, o sea, no es de que no los queramos llevar, es que no podemos llevarlos. Porque, bueno, los podemos llevar en la fila, bueno, digamos, a la hora de registro, los van a regresar. Sí, exacto, o sea, mejor no le decimos a nadie, oye, no te voy a llevar, no es que es invitación personal con ciertos requisitos y que se tienen que llenar ahí en... Y en algunos casos, por decir, pasó en Deadpool, pasó en Días del Futuro Pasado con X-Men, te dicen, puedes ir tú y un invitado. Tienes que mandarle el registro a los dos, tu nombre y el nombre de tu invitado. Y así es, está todo bien. Y en algunas otras películas que saben que no van a tener tanta audiencia, no les importa, nomás te dicen, es a tal hora. Y ya, entonces todo depende. Por eso lo hace mucho Fox. Disney, Warner son un poquito más estrictos, Paramount 2-3 también. Pero Disney y Warner son los más estrictos. Sí, me quedo más con Blockbuster, que saben que se van a llenar. Entonces, si digo, oiga, ¿pueden venir 4 personas? No, o sea, no es una sala, serían 4 salas. Es una sala. Cuando es una premiere, pues ya la hacen en el auditorio, lo hacen en 2 o 3 salas para poder tener la gran cantidad de gente. Pero en general, esta una película tan esperada como Batman contra Superman, pues obviamente nos exigieron que solo pudiera ir una persona del medio. Hubo gente que hizo trampa porque vi 2 o 3 personas del mismo medio ahí colándose, pero mira, ni voy a decir nombres porque no vale ni la pena, pero lo que sucede es, yo llegué, me formé, Bernardo estaba unas cuantas personas adelante de mí, socializando como siempre con la escoria llamada los críticos, ¿sí? Prensa de espectáculos o críticos de cine aquí, que nomás literalmente van ahí para no pagar su cine, porque a algunos ni les interesa la película, es más como una excusa para no estar en la oficina, en verdad. Yo he oído sus pláticas y es para darle dos bofetadas a todos y cada uno de ellos. Bueno, con los que yo hablo siempre van a las funciones, sí, sea siempre. Un blockbuster o película casi independiente. Y siempre se la pasan cotorreando entre ellos en vez de ver la película, y no me digas que no. Porque yo fui a la de Transcendence de Johnny Depp, que es malísima, pero se la pasaron platicando y gritando en la pantalla desde que empezó hasta que terminó. Y perdón, ese no es el comportamiento de prensa. Ese no es el comportamiento de un miembro de la prensa. Pero bueno. Ah, bueno, la otra. ¿No? Nosotros vimos la película antes, no podemos hablar de ella hasta... El día 22. El día 22 se nos hace primero un embargo. Sí. Para que pasen las premieres grandes. Sí. La que hay en la Ciudad de México, la que hay en Estados Unidos. Sí. Para que no se suelten los spoilers antes, o sea, con tanta antelación al estreno. Exacto. Entonces no es que no hayamos querido contarles, es que no se puede. Es que no podemos porque firmamos el embargo. Y curiosamente, vi lo lento que estaba avanzando la fila y dije, bueno, aquí pueden ser varias cosas. La firma del embargo toma un poco de tiempo. Porque hay gente que insiste en leer el embargo, cuando es obvio de qué se va a tratar. Lo único que tienes que ver es la fecha hasta la que puedes hacer el reporte o hacer la reseña. No tienes que ver nada más. Pero hay gente que insiste en leerlo y eso nos atrasa. O a la hora de y si es pura gente que es prensa, y obviamente deberías tener pluma lista, porque no es la primera vez que firma un embargo, y nadie tiene pluma, y empiezan a preguntar, y eso atrasa el proceso. Y después es clarísimo, y te lo dicen, y tú lo sabes, Bernardo, no me dejas mentir, tú pides, ¿cómo se llama? Que te aprueben para entrar, y recibes un correo de que ya estás en el registro. Si no recibes el correo, ¿para qué vas? Vas a nomás perder tu tiempo. Y mucha gente que no recibió el correo de que ya estaban registrados, de que sí podían participar, fueron, hicieron pancho. Todo eso atrasó el proceso. La entrada es por lista. O sea, como iba a haber tres actividades, función, conferencia y alfombra roja, tenías que acreditarte para cada una de las tres. No todos los medios se podían acreditar para las tres. Entonces, y sí dicen, si no te confirmamos, no te presentes. Siempre hay alguien que se presente y oiga, es que yo soy perenganito. Pues sí, pero usted no está en lista. Entonces, es por lista. O sea, de verdad, cuando dicen... Y también te dicen, si no apareces en la lista, espérate al final, sí. Y te veremos y veremos qué hacemos. O sea, digamos, si hay espacio o no. Pero nadie se quiere esperar al final, porque ellos llegaron antes. Entonces, hicieron panchos, hicieron todo su rollo. Y eso retrasó todo. 1:45, más o menos. Lo que me obligó a, literalmente, llegar al registro para mínimo... que sepan que yo sí fui, que no solo pedí por, nomás por mi necedad, pedí mi entrada, fui, me registré, dije quién soy, estaba en la lista porque yo sí recibí el correo, firmé mi embargo, entregué mi embargo, dije, ahorita regreso, tengo que pasar al baño, y nunca regresé, porque me tuve que ir corriendo a la mole, todo estresado, porque tenía una moderación, curiosamente era acerca de Batman, entonces imagínate qué tan triste es haberte formado para ver la de Batman, no haber visto la de Batman y tener que hablar de Batman por una hora con Graham Nolan, James Tynion en el cuarto y también Barry Keaton, que fue la hermandad de los museos que me tocó. Y estaba yo tan alterado, tan nervioso, tan cansado, porque además los nervios de saber que iba a tener que levantarme, ir a la mole y después estar aquí corriendo a la función de prensa y regresar, no me dejó dormir bien. Yo, en vez de dormirme, de despertarme como a las 8 de la mañana, como tenía programado, se me quitó el sueño a las 6. Que pues ya que me desperté, pues voy a ver un episodio de Daredevil, que por cierto está genial, hablaré de ella, largo y tendido, el miércoles, a ver si lo hacemos. El primer episodio me encantó, me imagino que ya lo viste tú, ahora nada, no te diré nada, pero bien, me encantó. Me chuté el primer episodio, y de ahí agarré un poquito de energía para ir al gimnasio, y de ahí irme a la mole. Entonces... estaba yo muy tenso cuando llegué a la plática de la hermandad. Tenía cero energía, no sé cómo lo logré. Pero las buenas noticias fueron que el día anterior, creo que fue el día anterior, el jueves. El jueves resultó que mi buen amigo Carlos Galván estaba, pero lo que sigue de urgido, de conseguir pases para la función de prensa. Yo estaba urgido, pero él estaba peor. Está peor, o sea, se metió a todos los concursos que hicieron el jueves en Facebook, en Twitter, se metió a todos los concursos con tal de ganar pases para la premier. Y curiosamente él me etiquetó en un concurso que los chicos de The Top Comics, visiten su canal, portaron muy lindos con nosotros, no nos mintieron, nos dijeron aquí te vemos y aquí te entregamos tu pase, y literal eso fue lo que sucedió. Entonces muchísimas gracias, muchachos. Ellos iniciaron un concurso, yo entré al concurso y a través de un milagro gané. Y lo más curioso fue que yo no estaba al tanto de la página, porque mi mente estaba en la moderación, en la función de prensa, estaba en 20,000 cosas. El que se dio cuenta fue, creo que Roberto González, mi buen amigo Roberto González, y Thor Rock. Y el primero que me escribió para saber si había ganado no fue Thor Rock, pero estaba urgidísimo de saber si había ganado. Y yo dije... Y hoy me odia. Dije, en verdad no sé, pues Carlos Moisés no es un nombre común, pero hasta que no tenga el sí o no de parte de los chicos de Top Comics, pues no te puedo decir nada, no he recibido ningún correo. Los veré en la comisión y lo sabré. Y me acuerdo que Torrock estaba muy insistente en saber, y dije yo, algo me dice que Torrock quiere ir. Pero lo que él no sabía es que yo ya había puesto de acuerdo con mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, de que si yo me los ganaba, él iba a ir. Y digo, no, yo sé que tengo muchos amigos, no solo él. Muchos de mis amigos no me abandonan como él. Pero tienen que recordar una cosa. Así como José Miguel Alba Marquina, desafortunadamente en algún momento estuvo ahí para mí cuando competí en WrestleMania. Y él, yo fui testigo de eso. Él estuvo ahí, él me ayudó a la inscripción, tú recordarás. Él me acompañó el otro día, él y su esposa me ayudaron con la pintura, me dieron varios tips, me apoyaron. O sea, él ya compró mi lealtad eternamente. Entonces, pues sabes que cada vez que él me pide un favor, pues lo tengo que hacer, como cuando decide hablar del programa, no me queda más que decir, abran los micrófonos. Y lo mismo, ustedes no saben, pero yo se los voy a contar. El joven Díaz Paz fue conmigo en el 2013 a la San Diego Comic Con. Tuvo que aguantar la Extreme Joey Moises Experience por 5 días sin parar. Y vamos por 7. Y no solo eso, cuando me puse y estrené mi primer cosplay, que fue el de Batiluchador. Él fue el que no solo me ayudó a vestirme, que de seguro no fue nada cómodo para él, además fue el que me tomó la primera foto, que de seguro no fue nada cómodo para él. Y no conforme con eso, en el 2014 nos fuimos a Nueva York. A Nueva York, sí. Y ahí no solo tuve que aguantar la Extreme Joy Moses Experience como es lo normal, le agregamos un poquitito de la Lady Loki Experience. Porque era exactamente el momento donde... era el momento más álgido de la relación con Lady Loki. Entonces tuvo que chutar horas y horas. Porque no solo era hablar de ella, era observar todos los mensajes que yo recibía de ella a través de Facebook y analizarlos. Era hacerle un CSI a cada mensaje, ver las diferentes interpretaciones de cada palabra. Entonces, el joven ya ha hecho su trabajo. Entonces, me puede abandonar ahorita, pero no lo culpo. Después de lo que tuvo que sufrir. Entonces, al final del día dije, ¿sabes qué? Alguien tiene que recibir un premio después de todo esto. Y fue el buen abandonador. Él me acompañó. Y bueno, nuestra experiencia fue igual bastante, bastante tensa, porque yo tuve que llegar temprano a la mole. Estuvimos haciendo varias cosas. Y cometí el error de ponerme el cosplay de Bane. Y por poco era literalmente, o me quitaba el cosplay, o sí, no salíamos de la convención. Sí, sí, sí. Porque nos estaban deteniendo cada 2 o 3 pasos. Que digo, tú como cosplayer, si es que yo me considero cosplayer ahorita, si te piden una foto, tienes que tomarte la foto. Si no te la tomas, te van a considerar un payaso y no te la van a acabar. Entonces mejor, claro, sonríes, porque para eso fuiste, tomas la foto, la tomas con muchas ganas y sugieres poses y todo el mundo sale feliz. Tú, ellos y tú. Y yo soy testigo de que nunca has negado una fotografía. No, jamás, jamás. Jamás. De hecho, varias veces, si veo que la persona no se atreve a pedírmela, yo le digo, ¿quieres una foto? O si veo que la persona estuvo esperando y se fue, yo voy tras él y digo, perdón, ya estoy libre. Entonces, uno trata de hacer así, pero dije, ¿sabes qué? No vamos a salir, me quité la máscara y nos salimos volando. Y pudimos llegar súper a tiempo. Y ahí hubo como un pequeño crossover. Ah, sí. Porque, de hecho, estábamos platicando acerca de otros podcasteros. Así es. Y estamos hablando de mis amigos de Destripando, les mando un fuerte saludo. Y como, así como llamado telepático, se cruza con nosotros mi buen amigo Gilberto Chávez, alias Nightboy. Uh-huh. Y le grité, y se acercó hacia nosotros y empezamos a platicar. Y te presenté, y curiosamente yo no sabía que tú tenías ahí como un ahí habías intercambiado palabras, sí, con Nightboy en el Facebook. Tenemos un desentendido por las matemáticas y los cómics de DC. Pero él nunca me había visto en persona. Exacto. Y entonces yo me presento, pero además ya sabía que iba a acordarse de mi nombre. Claro, claro. Entonces me presento y le digo, yo soy Rodrigo Díaz Paz. Ajá. Bueno, se fue para atrás, porque debe saber que yo mido cerca de 2 metros. Y él es mucho más bajito que tú, y increíblemente mucho más delgado. O sea, si Spike es imponente. O sea, Rodrigo es como más. Y me da mucha risa porque en ese momento ya como que todos cotorreamos, nos reímos un rato. Sí. Y te procedimos a dar el ping pong, que es el Bad Boy Night Boy. Exactamente. Donde te contamos toda nuestra historia de cómo nos conocimos y todo eso. Y en verdad, yo no sé tú, porque la cita en el Auditorio Nacional fue a las 6 con los chicos de The Top Comics para que, uh-huh, nos entreguen los pases. Y a las 7 aparentemente iba a empezar todo. Uh-huh. Pero lo que no sabíamos era que a las 7 no empezaba la función, a las 7 empezaba la alfombra roja. Para no tener problemas, porque igual había calles cerradas, siendo que era día feriado. Nos fuimos desde las 5 para no llegar sin prisas. a las 5:30 estábamos súper listos, sí, comimos y todo eso, nos hicimos tarugos, y en eso ya vimos a los chicos de Victor Comics a las 6 en punto. Así es. Nos entregaron los pases, igual, muchísimas gracias, muchachos. Y estuvimos literalmente como que de las, ¿qué te gusta? A las 6, a las 9 que empezó la función, la noche, sí, platicando. Y en verdad creo que yo me divertí bastante. Yo platicando también. Los tres. Sí, sí, sí. Fue como, cuando pimponeo con Nightboys, bastante divertido. Hablamos de cómics, hablamos de 20,000 tonterías. Sí. Y además a mí me dio gusto conocerlo porque ahora sé que no seremos amigos. Sí, es una persona, lo tienes que entender, lo tienes, sí, que entender. Es, él lo dice y así es muy es. Cierto. Tanto, y lo digo porque él lo dijo. ¿No? Sí, sí, tanto él como yo somos gustos adquiridos, o sea, no a la primera. Esa fue la definición. No, y de hecho, o sea, se lo puedes preguntar a Thor, al mismo Thor Rock, porque Thor Rock dice, él admite, él me odió cuando escuché el programa la primera vez, y tal vez haya sido porque prometimos hablar de Batman contra Superman, y ya pasaron 21 minutos y seguimos ahí. Pero a mí, la razón por la que me han pasado 21 minutos y no hemos empezado a hablar de la película es que quiero darles el contexto de cómo estaba yo a nivel entusiasmo y cansancio, porque sí fue ya, fueron 2 días de despertarme temprano, 2 días de tener que ir al gimnasio temprano, 2 días de comer mal, 2 días de estar corriendo de un lado a otro, 2 días de estar sudando de pies a cabeza porque se usó máscaras y todo ese tipo de cosas. Entonces yo estaba, y obviamente también la impotencia y frustración de ir a la función de prensa, no poder entrar, tener que regresar, me amor, porque Bernardo lo vio un día antes, afortunadamente respetó el embargo hasta conmigo, no me dijo absolutamente nada, excepto marcarme para decirme qué bueno que te fuiste, porque ni ibas a poder ver el, ¿cómo se llama?, el logo de Warner, porque te fuiste tú, pasamos a la sala y todavía media hora más antes de que empezara la película, ¿ok? Igual nosotros pues llegamos a las 6 en punto y hasta las 9:30 alrededor. 9:30 empezó más o menos. Afortunadamente tenemos muy buenos asientos, yo creo que tenemos muy buenos asientos. Muy bien. Y yo afortunadamente escogí el más cercano a la esquina, que era el 1, tú te quedas en el número 2. Desafortunadamente tenías detrás de ti una, ¿cómo se llama?, una chica que trabaja en YouTube. Sí, por favor, no me la vuelvan a poner ahí. Qué, que no se cayó durante toda la película. Afortunadamente, como yo había escogido el número 1, no escuché nada. Yo estaba, me imagino que su novio estaba detrás de mí, y su novio muy calladito, pero ella creo que estaba preguntando quién era Batman, quién era Bruce. No, pero además eran unos comentarios. ¿Qué pasó? Pues esta clásica de... ¿Quién es ese? Sí. ¿Qué dijo cuando dijo quién es ese? Sí. No, pero además, no, es una youtuber de los ahora llamados 4Geeks. Okay. No es Paula del Castillo, es la otra chava. Pero sí veías un poco el grado de conocimiento y el interés que tenía por ver la película. O sea, la chava prácticamente se paró empezando los créditos, o sea, no, como que no se esperaba a ver si iba a haber algo más. Los comentarios eran bastante huecos, o sea, mal, la verdad, mal. Y es mi opinión personal. Cuando viene las cosas frías. O sea, no vio el cambio de Spider-Man al final de los créditos. Oh, qué triste. Pues mira, yo no sabía quién era. Yo supe o pensé o que era una chica de YouTube, porque al lado de nosotros estaban los demás ganadores de Top Comics. Y uno de los chicos, después de sentarse, la vio. Se paró y se fue a tomar una foto con ella y dije, ah, me imagino que ha de ser una personalidad de YouTube, y tú me dijiste quién era. Yo ni idea, yo nomás de los 4 geeks, los únicos que conozco obviamente son a Mr. X y a Pablo del Castillo, porque alguna vez ella iba a moderar en La Mole y me la presentó Elías cuando hizo la junta de moderadores. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer, que creo que ya es importante, es, ya describimos cómo estábamos de ansias. Obviamente el buen abandonador ese día no me abandonó, estuvo pegado a mí como chicle. Y me acuerdo que un momento yo fui al baño y regresé y él ya se había ido de donde estábamos sentados. Inmediatamente mi teléfono empezó a sonar y dije, Dios mío, jamás lo había visto tan necesitado, tan urgido de saber dónde estaba yo. Y desafortunadamente... Creo que mientan así, ¿eh? Oye, ¿vas el miércoles al programa? No, pero te echo una llamada. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, claro, claro. Debí llevar a Thor Rock. Pero el sábado yo te llevo. Sí, claro. Yo te entrego. Casi, casi. Y a mí lo que me rompió el corazón es que Thor Rock se portó muy lindo también. Él financió y patrocinó las tarjetas oficiales de Comitanía. No solo hizo el diseño, las imprimió. Hizo un millar además. Pude repartir algunas y él repartió algunas también. Y creo que llegó con esa esperanza de que con esto me va a llevar. Y es que Thor Rock, en serio, no lo tomes a mal. pero desafortunadamente, cuando tú aguantes la Extreme Joy Oasis Experience, no por 2 horas, sino por 5 días, créeme. Cuando te apliques el body paint, tienes que hacer, Rodrigo, ya hablas de eso. Exactamente, pero bueno, entonces ya estábamos ahí, estamos muy entusiasmados, y de hecho cuando se fueron las luces, volteamos a ver el abonador y yo, y nos dijimos inmediatamente, ya la vamos a ver. Así es. En 2 horas 35 minutos seremos inmune a los spoilers. Y eso fue lo que más nos agradó. Y también en una parte chiquita de su cerebro atrás, así decía, el cochino de Bernardo la vi ayer. Exacto. Y ahora me gustaría que empecemos ya con nuestra reseña de la película. Primero vamos a dar nuestra... ¿qué nos pareció? Y después vamos a tratar de explorar historia, escenas favoritas, momentos que más nos gustan. Mi querido abandonador, así como en pocas palabras, de la manera más breve, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció? A mí me gustó mucho. Creo que tiene... Ya podrán imaginarse la reacción de Bernardo. Claro. Pero a mí me gustó mucho. El único detalle que yo encuentro es que llevan 15 años probablemente de desventaja con Marvel. ¿Alrededor? Y han querido como brincarse 5 con toda la cantidad de información que están poniendo en la película. Ok. Pero creo que la película es muy buena. Ok. ¿Bernardo? A mí alguien me preguntaba, oye, ¿qué te pareció sin spoilers? Te digo, si te gustó Man of Steel, esta te va a gustar. Si no te gustó Man of Steel, está claro que no te va a gustar. Es en el mismo tono. A mí no me agrada el tratamiento que Snyder Warner le está tratando de dar a sus personajes desde Man of Steel. Entonces, a mí no me gusta. Entiendo que a Man of Steel le gustó a muchas personas. A mí en lo particular no. Y también creo que es lo que menciona Rodrigo. Hay una parte que sí se siente... como hay escenas que dicen, oiga, el Focus Group nos dice que tenemos que poner esto. Y si no lo ponemos, nos atrasamos otro año. Entonces, o sea, de repente hay cositas que sí se sienten muy metidas con calzador. Okay. A la historia principal. Bien, ahorita yo tengo 2 opiniones. La del fan que ama a Batman sobre todas las cosas. Y la de el periodista, si le podemos llamar así, responsable, que no le puede mentir a su audiencia. Y tristemente esta vez están divididos. En otras películas, como Man of Steel, en la saga del Caballero de la Noche de Christopher Nolan, no estuvieron divididos. El fan y el periodista estuvieron de acuerdo. Esta vez el fan amó todas las peleas de superhéroes, amó ver a Batman, adoró ver a la Liga de la Justicia, lo que pudimos ver de ellos, amé a la Mujer Maravilla más que la vida. Así, para que yo olvidara que estaba Superman y Batman peleando, para solo ver a la Mujer Maravilla, es algo bastante loable. Amé a Superman de principio a fin. Pero el periodista responsable no les puede mentir. Y la película, aunque no es mala, está muy lejos de ser perfecta. Tiene graves problemas de tempo, de ritmo y de historia. Afortunadamente, las actuaciones estuvieron bastante bien, a pesar de que se nota que son actores que se están dirigiendo solos. Y no actores que están siendo dirigidos por un director. Pero yo creo, y por primera vez voy a decir que Bernardo tiene algo de razón. Si son fans de Man of Steel, esta película les va a encantar. Si son más fans de películas como Deadpool, como Guardians of the Galaxy, que son mucho más ligeras, no les va a gustar esto. Y si son fans de películas que son perfectas, como Capitán América 2, Avengers 2, Iron Man 1. Esta puede ser que les cause conflicto porque van a haber momentos que la película totalmente cae. Y eso es lo que más tristeza me da, porque tenían todo el dinero del mundo, tenían el talento ahí reunido. Es un director con mucha visión a la hora de armar espectáculo. Porque lo que sabe hacer es Snyder, desde su primera película, El Amanecer de los Muertos, a su primera película de cómics, es 300, es armar espectáculos. Si no me creen, vean Sucker Punch, que carece de historia, carece de personajes, pero qué hermosura de evento es Sucker Punch. Y aquí lo que tiene la película es grandes momentos de evento que desafortunadamente la historia no ayuda. Estoy en total acuerdo con Rodrigo. en el muy simple hecho de que Marvel hizo las cosas de manera correcta. Presentas a tus personajes de manera individual, para que cuando los unas en una película, ya la gente no solo los conoce, hay una inversión emocional en cada uno de ellos. Si le pasa algo a Iron Man, si le pasa algo a Captain America, si le pasa algo a Thor, ya te importa porque tú ya tienes a tu favorito. Cuando la gente fue a ver Avengers, ya había Team Cap, Team Iron Man, Team Thor, Team Black Widow. Ya había, ya te importaba. Pero aquí, solo conocías a uno. Superman, a todos los demás conocías versiones diferentes. Conocías la versión de Linda Carter, de Wonder Woman, la versión de Christian Bale o de cualquier otro Batman. Pero no tienes nada de inversión en nadie más. Desafortunadamente también, el Flash que aparece aquí, y lo voy a decir, yo amo a Flash, creo que es un gran personaje, y en televisión lo están haciendo bastante bien. Lejano a los cómics, pero con el espíritu de los cómics. El Flash que aparece aquí, no sé qué es. Es un Flash hipster. Y eso nomás se me hace muy extraño. Tratan de involucrar con calzador, como menciona Bernardo, al resto de la Liga de la Justicia, y me rompe el corazón, porque los 10 segundos o menos donde aparece Aquaman valen más que como 20 minutos el resto de la película. Cyborg está ahí y no tiene nada que hacer ahí, porque cada uno de los personajes que conforman la Liga de la Justicia son dioses. Son personajes que tienen un gran significado a un nivel mitológico. Y así como tienes a la Amazona, tienes al dios del sol, tienes al dios de la oscuridad, bla, bla, bla. Al rey del mar. ¿Dónde encaja el ser tecnoorgánico? No encaja. Ahí necesitabas al extraño, que es ¿cómo se llama? John Jones, que es la mantícora, el griffin, esta ¿cómo se llama? Criatura mitológica, ¿no? Que es mitad una cosa y mitad otra. Ese es donde encaja nuestro buen amigo John Jones, que de alguna manera puedes reemplazarlo con Cyborg, pero nomás no. Ellos son como que del pasado. Cyborg es más de para acá. Él encaja con los titanes, no encaja con la liga, pero lo quieren meter con calzador y se nota y te rompe el corazón. No tiene nada que hacer. Y también es el ex Luthor. Tiene más de Jim Hackman que el que vimos en la serie animada o que el que vimos en los cómics. Es más que nada un Jim Hackman. El final me gusta, pero vi al final y dije, ok, me gusta que hayan hecho este cambio físico, pero ¿en qué momento se volvió el Joker? ¿En qué momento se volvió el Joker? Entonces la película tiene muchos problemas y tiene muchos aciertos. Ya dije lo que yo opino como que en general, ahora vamos a enfocarnos ya en la historia paso por paso. Por ejemplo, antes de los últimos 2 meses, sí, cada semana salía un alguien ya la vio y esto es lo que nos cuenta de la cinta. O sea, todas esas teorías, todos esos guiones filtrados, al final no se materializan, ¿eh? O sea, si ustedes leyeron todo, la película va para otro rumbo. De hecho, hay una cuestión ahí de que sí, incluso el tráiler, así, este es el orden de las escenas según el script que se filtró. O sea, ese tráiler con todas las imágenes que se han ido liberando en orden cronológico, sí, no tienen nada que ver. ¿Verdad? O sea, pueden ir a verla sin que les hayan contado la historia, ¿eh? De hecho, lo que vamos a hacer, me voy a meter a YouTube y tal vez al final vamos a poner el trailer, uh-huh, lo vamos a ir pausando y vamos viendo las escenas y las vamos a poner en contexto, ¿ok? Para que vean. Y una de las cosas ahorita que mencionas eso de las teorías de fans, que todas están erróneas, no aparece Christian Bale al final. No aparece Spider-Man tampoco. Ben Affleck no es Deathstroke. Ben Affleck no es Deathstroke. No aparece el Joker. Obviamente... Green Lantern. Green Lantern tampoco aparece ni se menciona. No hay el piloto que mencionaban que iba a aparecer ahí. No aparece en ningún momento. Tal vez lo hayan cortado de esta película porque recuerdas que hay 2 o 3 escenas que quitaron por completo y las pondrán en el DVD y Blu-ray. Imagino que esta persona que puede ser Hal Jordan puede aparecer en el Blu-ray. De hecho, un personaje, Bárbara Gordon, no aparece en la película, pero va a aparecer en el Blu-ray. Entonces, todas las cosas que no vimos aquí las veremos eventualmente, pero hasta que salga ya la película. Entonces, ya faltan como unos 6 meses, entonces relájense. Y también, vamos a ver qué otra cosa quería decir acerca de esta. ¡Ah! Todo el mundo dijo, después de ver el trailer largo y que aparece Doomsday, ya nos contaron toda la película. No, porque toda la gente que estuvo ahí, incluyéndome a mí, incluyendo a Rodrigo, quedó total y completamente sorprendido cuando muere Superman. Así es. Así como lo dijo, lo digo ahorita, sabían que iba a haber spoilers, Superman muere al final, y todos lo íbamos a saber, porque si vas a meter a Doomsday, tiene que morir. Tiene que haber la muerte. Yo lo único que quería decir es que creo que hay algo que juega en contra de la película también, y es el nivel de expectativa que teníamos los fans. Este era el one shot de DC Comics, de DC Entertainment, para poder empezar a tener una competencia un poco más fuerte con Marvel. A mí me gustaría saber, y ya lo veremos la próxima semana, qué dice la gente civil de la historia, ¿no? Porque por lo menos lo que a mí me pasó en el proceso mientras estaba viendo la película era, ya nos habían dicho que probablemente había parademons. Ya habíamos visto que estaba el símbolo de Darkseid. Entonces llegaba un momento que decías, bueno, ¿y qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? ¿No? Y olvidabas un poquito la historia central por la expectativa de ver qué era lo que seguía, qué era lo que venía, qué hora íbamos a ver a la Liga de la Justicia, íbamos a ver a Darkseid o no lo íbamos a ver, iba a ver ese... Bueno, tú y yo nos quedamos hasta el final para ver si había escena final. Exacto, nos tuvieron que sacar de la sala. Porque pensamos que en algún momento iba a haber algo más, ¿no? Y no, tiran esa oportunidad a la basura. Y de hecho, eso que tú mencionas, ¿no? De que están haciendo todo lo posible por tratar de alcanzar a Marvel, lo están haciendo mal. Meter tanto dentro de una película, una de las cosas que hace, desafortunadamente, le quita la oportunidad a Henry Cavill, que es un gran Superman, a ser un mejor Superman. O sea, Superman casi casi es, no solo toma segundo plano después de Batman, toma un segundo plano totalmente en la película. O sea, le quitan su secuela. Pobre Henry Cavill merecía, si iba a morir al final, merecía una buena secuela. Y la cosa es que de todos los tres actores, al que más veo convencido de su papel es él. Porque Ben Affleck va y hace su chamba. Gal Gadot me sorprendió lo bien que trabaja. Pero Henry Cavill me recuerda mucho a esas ganas que le mete Hugh Jackman cuando hace Wolverine. O sea, tú lo ves en su mirada, de que Hugh dice, yo soy Wolverine. Eso tiene su mirada Henry Cavill. O sea, él en serio se la cree. Muy buen actor. Me encantó su trabajo aquí. Pero de verdad es un personaje totalmente de apoyo. Totalmente de apoyo. Es la historia de Batman. Y eso se me hace una injusticia. Sí. Y eso lo habíamos hablado desde que se dio el anuncio del título. Sí. O sea, qué triste que... O sea, él no está mal él como actor. No. A lo mejor podrías tener tus quejas sobre el tono, sobre el personaje, sobre cómo lo están manejando. Pero él está muy bien como Superman. Pero de repente llega Ben Affleck y sí le damos una película a Ben Affleck para no queremos a Batman. Aparece Wonder Woman. O sea, y lo importante que te hace Superman, Clark Kent, lo vas dejando de lado por este enfrentamiento que tienes. Entonces de repente nos perdemos cosas interesantes en el mito de Superman, como la relación con Luisa. Aquí pasa un segundo plano, así, es una película que no vimos. Que curiosamente, las escenas que tiene con Luisa, a nivel mirada, te establecen una relación, clarísima. O sea, hay un momentito muy al inicio donde tienen secuestrado, bueno, están tomando de rehén a Luisa Lane, como pasa en las cómics todo el tiempo. Llega Superman con una cara de, esa es mi mujer. O sea, estás apuntándole una pistola a la cabeza, a mi mujer. Y ella lo ve y en ese momento sabe que la van a rescatar. Ella tiene una sonrisa de que ya llegó mi hombre, o sea, nadie puede contra él. Y ella estaba sosteniendo el brazo del chavo que lo tenía tomado rehén. Y cuando Superman la ve, y sin hablar, solo con la mirada, ya sabe ella lo que él va a hacer. Él lo suelta y Superman entra en acción. Y ese momento es tan Superman. Que dije, es que nadie puede contra Superman. Superman es el hombre más hábil, el hombre más ingenioso. Es el mejor superhéroe de todos porque tiene todo este poder y lo sabe usar de manera correcta. Y me gusta cómo Lex Luthor le tiene tanto odio a él porque es pura avaricia. Es como esta idea de que ¿por qué él y yo no? Yo soy el más inteligente, yo soy el mejor, yo soy el más rico. ¿Por qué él es más poderoso que yo? Pero además también, no sé si lo habré entendido bien, necesito obviamente ver la película un par de veces más. Pero este sábado, ¿no? Este sábado, desde luego. Porque tenemos... La justificación de Lex Luthor al final era mi papá, yo tenía una relación difícil con mi papá y mi papá me maltrataba y Dios, que es tan bueno, nunca vio que mi papá me maltrataba y nunca hizo algo para ayudarme. Entonces Superman es Dios, entonces odio a Superman porque fue el Dios que no vino a ayudarme cuando mi papá me maltrataba. O sea, era una cosa hasta psicótica la del Lex Luthor. A eso me refiero, que en qué momento se vuelve Lex Luthor, el Joker. Y es uno de los problemas de un personaje tan icónico como el Joker. Es que es muy curioso, ¿no? Tienes a Batman, que es tan icónico. Entonces quieren que todos los héroes de DC sean igual de oscuros que Batman. Y no deben ser así. Siguen leyendo el manual de Tim Burton. Exacto. O sea, qué triste que, no, que Richard Donner no deje un manual. Exacto. Porque, bueno, déjame decir una cosa. Desafortunadamente ese Lex Luthor de Donner tampoco es la gran cosa. Pero bueno, a donde voy con eso, tú lo mencionas. Y sí es cierto. Cambió tanto la imagen, el look de los superhéroes Tim Burton en el 89... que todos los villanos quieren que sea Jack Nicholson y todos los visuales quieren que sean como los de Batman. Y lo que yo admiro de Christopher Nolan es que él sí escribió su propio libro. Porque si tú ves el Joker que aparece en Dark Knight, no tiene nada que ver con el Joker de Batman del 89. Y cómo se observa, cómo se ve todo el look, toda la imagen de Ciudad Gótica de las películas de Nolan no tiene nada que ver con lo que hizo Tim Burton. Él hizo su propia saga de Batman. Desafortunadamente, Zack Snyder es un director que va mucho por la imagen, mucho por cómo las cosas se ven, más que lo que hay detrás. Por eso es que su Watchmen es muy bonito, pero está como que incompleto, porque no tiene subtexto, solo tiene la superficie, ¿no? Lo bonito en el caso de 300 es que la historia es muy simple y los visuales son los que en serio te entretienen, tanto en el cómic como en la película. Desafortunadamente, Superman, o en el caso de Man of Steel, no tenían por qué hacerlo tan simple, y sin embargo ahí los que trabajan bien son los actores que no son americanos. Es Henry Cavill, que es inglés, y este chico que es Russell Crowe, que es australiano. Y Jor-El y Kal-El son geniales en Man of Steel, y ellos me venden la película. Y aquí vuelvo a ver a Henry Cavill trabajar increíblemente bien. Estoy seguro que Ben Affleck se autodirigió, porque tiene unos momentos Ben Affleck en su mirada, cómo enfrenta a Clark Kent, cómo platica con Alfred, que yo, todas las pláticas con Alfred, digo, aquí hay diferentes niveles, ¿ok? Alfred es buenísimo. Aquí hay momentos muy, muy, muy lindos entre ellos dos, pero se nota que el director se concentró en el espectáculo. ¿Qué espectáculo? No, y también creo que un poco construyendo sobre lo que dices de cómo Snyder busca más la forma que el fondo. Sí. Otra de las cosas que creo que juega en contra de la película es que no es autoconclusiva. Está diseñada, está pensada, claro, para todo el mundo cinemático de DC. ¿Qué pasó con Iron Man 2? La peor película de Iron Man es la 2, porque no está pensada para ser una película de Iron Man versus Whiplash. Es Iron Man en camino a Avengers. Es un enlace. Es un enlace. Y lo bonito de Capitán América 1, Iron Man 1, Thor 1, es que es establecer quién es tu personaje, cuál es su conflicto con sus diferentes enemigos. Y por decir, el final de Iron Man es buenísimo porque te establece que existe S.H.I.E.L.D. El final de Capitán América es buenísimo porque es cuando él se duerme y se congela y regresa. Y la cara del Capitán América al saber que ha perdido todos esos años y a la mujer de su vida es tan bonito. Como dice, I'm late for a dance, ¿no? Estoy tarde para la cita. Eso te rompe el corazón. Y en el caso de Thor y Loki, cuando él sabe que ya perdió a su amada, porque se rompió el puente, Bifrost, se rompió Bifrost y también perdió a su hermano. O sea, en ese momento Thor pierde todo. Es un momento muy bonito. Y cuando él regresa, o sea, dice, hijo, pensé que lo había perdido y ahorita regresa y quiere ser el malo, es buenísimo. Y obviamente el final de Avengers es genial porque te presenta Thanos y sabes que viene, pero te lo presentas al final. Entonces no te lo están vendiendo durante la trama, que lo que termina pasando, que tú mencionas, es que te olvidas de que esto va a ser acerca de Batman y Superman porque estás esperando el final de los créditos. Y hablando de la historia en sí, todo el inicio, ahí te notas clarísimo lo importante que son los visuales para Zack Snyder, porque es otra vez, por quinta vez, te cuentan el origen de Batman. Se nota que la única razón por la que hizo esta película Zack Snyder es para poder dar su visual, su tráiler de 4 o 5 minutos de este es el origen de Batman y es el que quiero que usen de ahora en adelante en los documentales. Exacto. Lo bonito es que lo graba precioso. Utiliza a dos actores que son actores reconocidos. El que hizo de Comedian, hace de papá de Bruce Wayne, Thomas Wayne, se me olvida su nombre. No me acuerdo, pero va a ser el que va a ser Negan en The Walking Dead. Exacto. Y curiosamente, hablando de Walking Dead, la que hace de Martha también sale en Walking Dead, se me olvida, ¿cómo se llama el personaje? Ella es Maggie. Maggie, exacto. Entonces, Maggie y Negan son los papás de Batman. Entonces, al tener tan buenos actores en esa escena tan corta, cada vez que se ven a los ojos, cada vez que alguno hace una reacción, están haciendo algo bonito, ¿no? Porque no son solo actores así de $3 que pagaron para que representen esa escena, son actores de verdad. Es que seguro sí es porque viene la película de Batman. Van a volver a salir. Por más que quieran de ajustarse a ese calendario que dieron a conocer, después de Wonder Woman viene la película de Batman. Y estos dos actores van a estar en todos los flashbacks de esa película de Batman. O sea, no mandas traer a estos dos para que aparezcan en una escena, en un videoclip. Exacto. O sea, van a estar ahí en muchísimo más. Pero curiosamente ese videoclip está hermosamente bien hecho. Es un poema porque no hay diálogos, solo hay música. Es lo que dices, yo hago imágenes. Y sus imágenes son, en serio, se quedan contigo. Está súper bien hecho. La escena de cómo muere el papá, cómo se... Jeffrey Dean Morgan. Exacto. Y cómo se rompe el collar de la mamá. Claro, el collar. Tiene mucho significado. La mirada entre ellos dos. Y dejan algo muy bonito que tiene una repercusión adelante. Se voltea Thomas y sus últimas palabras. Me encantaron las últimas palabras en Batman Inicia, que son Bruce, no tengas miedo. Pero aquí sus últimas palabras es el nombre de su amada, Martha. Dije yo, qué bonito. Lo último que cruzó en la mente de Thomas es el nombre de su esposa. Y lo que siempre va a estar presente en la mente de Batman es su mamá. Sí, y al grado de en la batalla contra Superman, cuando ya está a punto de pasar lo que iba a pasar, el nombre de la mamá es lo que lo detiene. Exacto, porque en ese momento, no, obviamente si nos vamos al cine clásico de Ciudadano Kane, siempre está esa dolor de la infancia perdida. En el caso del Ciudadano Kane, era su primer juguete, que era su trineo. ¿Trineo? Sí. Su trineo, que se llama Rosebud. Y sus últimas palabras es el recuerdo de esa infancia perdida. Y en el caso de Batman, lo que más le pesa es, o lo que rompe su infancia, es la pérdida de su madre y de su padre. Entonces es muy bonito que a través de estas imágenes se cree esto y también se nota algo muy bonito. Aquí es cuando Batman pierde la esperanza, literalmente. Porque en ese momento llega a la conclusión de que no hay gente buena en el mundo. Todos son malos. Y él tiene que ser la barrera que va a evitar que la maldad ataque la inocencia o destroce la inocencia. Y lo bonito es que ya establecimos que Man of Steel, Superman, representa la esperanza. Y Batman ha perdido la esperanza. Entonces, si lo ves de esa manera, lo que sucede al final con la muerte de Superman, el sacrificio de Superman, le hace entender a Batman que sí hay buenas personas y le regresa la esperanza. Pero toda la poesía que aparece en la primera parte no aparece en la última parte. Entonces, en la primera parte todo es muy bonito y sutil, y el final es todo excepto sutil. Entonces estoy de acuerdo con eso, antes de que lo digas. Pero es cierto. Tú le ayudas muchísimo a la trama, ¿eh? O sea, obviamente. La narración que haces por el cariño que le tienes a los personajes, por el conocimiento que le tienes a los personajes. Sí. Pero de repente todo esto, para el público común, para los muggles que vayan a verla, no, y si de repente hay una cuestión de, ¿qué? ¿Y esto qué? O sea, porque, por ejemplo, para eso estoy yo. La primera parte, una de las cajas que tiene Man of Steel, es que Superman es el villano. Porque no vemos un Superman preocupado por salvar a la gente, por detener el caos en Metrópolis, la destrucción. No, estás equivocado, que, perdón. No, sí. Y de hecho, no, y tan es así que estoy en lo correcto, que en los primeros 15 minutos vemos esa destrucción desde el punto de vista de Bruce Wayne. Sí. Y sí, claro, el alienígena es el malo. Yo entonces, creo que estás equivocado en ese aspecto, porque la primera vez que Superman está usando sus poderes a todo lo que da es durante Man of Steel. No lo sabe usar a toda su capacidad, porque no es un hombre que entrenó para ser un héroe. La diferencia de Batman es que Batman entrenó su mente y cuerpo para ser el hombre más capaz. Superman, él entrenó su mente y su cuerpo para crecer verduras, para crecer maíz. O sea, él no dedicó su mente y su cuerpo para eso. Tú tienes un contexto distinto. No, yo veo la película y digo, la película me quiere decir eso. ¿Pero por qué? Porque yo sé de cine y entiendo lo que quiere hacer Zack Snyder. El problema es que a veces o lo hace... o no lo explica bien o se deja llevar por la acción y le pasa aquí otra vez de una manera muy torpe. Aquí le vuelve a pasar otra vez. El hombre está enamorado de lo que puede hacer con efectos especiales y hay unos efectos especiales que están super plus ultra. O sea, Doomsday se ve horrible en el trailer, pero aquí se ve increíblemente bien hecho. Y cómo va evolucionando, se va acercando al diseño que conocemos. O sea, lo primero que vemos es, mira, esta es la primera encarnación, y al final acaba en algo ya más cercano al diseño que conocemos de los cómics. Esa metamorfosis es muy buena, pero también cada vez que hay una transformación, no puede hacerlo sutil, porque en el cómic es sutil. O sea, alguien golpea a Doomsday y hay una reacción. Aquí... alguien lo golpea y hay una explosión. Sí, dices, y quiero una tormenta eléctrica que barra 8 cuadras. Y es como, ya bájale, ¿no? Yo creo que lo que ayudó ese nivel de exceso de efectos especiales es que en muchos momentos te ayuda a olvidar los errores de la película. Y te voy a decir por qué lo sé. Yo fui a verla con un público que estaba dispuesto a ser entretenido. Un público que esperó horas y horas y horas para poder estar en la premiere o que tuvo que hacer en mil tipo de cosas para poder conseguir esos pases, o nomás eran actorcillos de Televisa o TV Azteca que nomás los dejaron, los metieron. Gobierno de la Ciudad de México. ¿Perdón? Según chismear, gobierno de la Ciudad de México. Ah, Dios mío. No quiero decir nombres, pero tú sabes a quién me refiero. Es que no voy a decir nada porque no quiero meterme en problemas, pero bueno, una persona que es de relaciones públicas de otra compañía, de otro estudio, estaba ahí. Y dije yo, wow, esta película es tan, ha sido tan esperada que gente de otros estudios la necesita ver. No por competencia, no más porque quiere ir y ser parte de este evento. Porque todos los estudios tendrán a muchos héroes, a los X-Men por aquí, a los Cuatro Fantásticos por allá, obviamente a todos los Vengadores por allá, y todos son geniales y los amo a todos. Pero al final del día, todos crecimos con Batman y Superman. Mi sobrina, que tiene 2 años, ahora acaba de cumplir 3, a los 2 años, cuando todavía no sabía hablar, ya sabía la palabra Batman. Entonces, es tan importante el Batman y Superman que todos lo vivió, fue parte de todos nosotros. El Hombre Araña, Cuatro Fantásticos, están empezando a ser parte de toda la, ¿cómo se llama? Subconsciente global. Pero Superman, Batman y la Mujer Maravilla han sido parte de nosotros por toda la vida. Y lo que ya dijo Rodrigo, ¿no? Es una película que tiene las más altas expectativas, que tiene la buena voluntad, yo creo que de Warner, así de que, oye, te doy carta blanca en cuanto a costos, en cuanto a casting, o sea, lo que tú quieras, y tiene la esperanza de muchos fans de que esto funcione, porque al final yo sí quiero ver una buena película de Superman, tristemente no la tenemos. Pero todos queremos ver buenas películas. Y según yo también para la industria es importante que esta película funcione. Porque sigan funcionando los blockbusters. Porque de repente si esta película funciona, entonces los personajes de Marvel siguen funcionando. Que los tienen 2 estudios. Que de repente Warner dice, ¿sabes qué? Si esto funciona, tenemos 5 o 6 años en que podemos estrenar estas películas y van a resultar redituables. O sea, al final sí es una apuesta muy grande. La apuesta que hizo Marvel... en su momento fue porque ya no tenía nada más que perder. O sea, ya fue un... El riesgo de Marvel siempre fue mayor. Porque empezar todo lo que es Avengers, con cualquiera de los 3 grandes, Thor, Iron Man o Capitán América, era un riesgo. Porque antes de que fue el 2003, 2004, antes de la primera de Iron Man, nadie sabía quién era Tony Stark, nadie sabía quién era Iron Man. Y ahorita, mi buen amigo Alex Stark estaba caminando por la mole como Tony Stark, y la gente sabía quién era. Inmediatamente. Porque además está igualito. Estamos muy honestos. Entonces, de hecho, nos tomamos algunas fotos, yo como Capitán América y él como Tony Stark, y la gente en automático sabía qué es lo que estaba viendo. Entonces, me gustó. Fuerte saludo a mi buen amigo Alex Stark. Entonces, 2008 fue cuando salió Iron Man. O sea, mira, desde el 2008 fue cuando Iron Man se volvió algo importante. Y me dio muchísimo gusto ver a niños. Muchos niños vestidos de Thor, de Iron Man, aunque... mal que bien, de Deadpool. Porque ahorita ya los héroes de Marvel están teniendo el respeto que merecen. El respeto que sí, y amor que siempre tuvieron los personajes de DC. Y lo notamos mucho, Rodrigo y yo, por varias cosas. Cuando salieron los actores, de hecho, fue horrible, fue hermoso y horrible al mismo tiempo. Los comentaristas que Televisa mandó era para ahorcarlos. Estaba esa chica, ¿cómo se llama? Montserrat Olivier. Y un chavo que no sé quién sea. No sabían nada. No saben animar. No saben conducir. Hablan al mismo tiempo los dos. No se escuchan. Repiten lo mismo con diferentes, o las mismas palabras. Se tropiezan por todo el tiempo. Y lo más bonito fue que los dos sopencos no sabían que era el estreno mundial. No el estreno en Latinoamérica. Era el estreno mundial de la película. No lo sabían. Y su ignorancia se notó de la manera más torpe posible. Después de hacer esa torpeza, sale Zack Snyder a confirmar qué es lo que estaba pasando y que era el estreno mundial. Después sale Gal Gadot, que se veía hermosísima, y estamos bastante lejos de ella. Sí. Y aún así se veía súper hermosa. La mujer es modelo, y cuando camina, camina como modelo, con un porte precioso. Sale Henry Cavill, que siempre... De repente Gal Gadot dice, es que no es muy bonita. No, bueno, o sea, entonces, ¿qué espera? Sí. O sea, es bonita en la alfombra roja, en los shoots de fotografía, en la conferencia de prensa, en la película no se ve mal. No. O sea, de repente sí es pues, ¿qué mujer es? ¿Cuál es su estándar de belleza? Porque es muy bonita. Es muy bonita. Aparece Henry Cavill que camina como un caballero inglés. O sea, se nota la elegancia cuando se camina. Y de eso sale Ben Affleck, todo relax, sí, y procede a dar toda su presentación en español. En español. No dijo una sola palabra en inglés. Así es. Todo lo dijo en español, masticado, bien, erróneo, pero le metió muchísimas ganas. Sí. Y lo más bonito fue, dijo, por favor, hay muchos secretos en la película, no revelen nada, dejen que toda la gente... Y la gente aplaudió enloquecida. Dije, estos son los bastardos que hicieron el anuncio. Se estuvieron quejando en todo Facebook y ahorita lo aman, que aplaudieron al inicio, gritaron cuando se apagaron las luces y terminando la película la gente dio una ovación de pie y no me dejarás mentir. Así es. ¿Das fe? Sí. Y eso lo que veo es... Te digo que era el gobierno de la Ciudad de México. Te digo que lo que yo siento que pasó aquí es que la gente estaba tan entusiasmada de ver la película que afortunadamente las cosas que yo le puedo ver, las cosas que tú le puedes ver, las cosas que le dio Rodrigo, la gente en común, los magos, no lo ven. Porque lo que ellos ven es el gran espectáculo que les da. Porque hay escenas de acción cada 10 minutos. Algunas tienen sentido, algunas no, pero no importa. Lo que la gente quiere ver es, como dicen, en pan y circo. Y si algo tiene esto... Es un buen clip. Sí, según yo, Zack Snyder lo que hace son bonitos clips para, sí, para YouTube. Sí. O sea, entre 4 y 5 minutos las escenas para que se vean bonitas. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Porque empieza con esta escena que es la muerte de los Wayne. Después sigue con esta... El ataque Lane. A Metrópolis. ¿Perdón? No. Sí, ya, se tiene toda la razón. El ataque a Metrópolis... visto de la visión de Bruce Wayne. Y a mí lo que me gusta... Desde tierra. Desde, o sea, tierra. En Man of Steel veíamos los edificios caer desde arriba, pero aquí vemos que te están cayendo. Y lo bonito es que igual me gustan, a nivel de esta visión de Zack Snyder, que de hecho quiero, antes de volver a ver la película, quiero ver Man of Steel, nomás porque es hermosa. Cuando tú ves la película de Man of Steel y ves las escenas de la destrucción de Metrópolis, ves una película de acción. Pero cuando lo ves... de tierra, de la visión de Batman, es una película de desastres. Es clarísimo ahí, es clarísimo. De hecho, hay una escena muy bonita. Bueno, de hecho, algo que hace igual Zack Snyder a nivel visual, nunca ves a Superman y Zod. Nunca los ves. Porque cuando tú ves a, ¿cómo se está? Cloverfield, no ves a la destrucción, o cuando ves una película de desastres como San Andreas, no ves el acto de Dios que está destruyendo todo, nomás ves la destrucción. Lo que Superman, de lo que Batman ve, es destrucción total. Y hay un momento que en serio te congela la sangre. Cuando encuentra a la niña, esto lo hemos visto en todos los trailers, encuentra a la niña y dice, nena, ¿dónde está tu mamá? Y la niña apunta al edificio. Señala al edificio que está en llamas, cayéndose de ruido. Y Batman la abraza y pone una cara de, no voy a permitir esto. No, y ahí vemos el borrón que pasa Superman con Zod, que él alcanza a ver. Sí. Que, y ahí, que hemos visto en el trailer. Y eso visualmente es una ruptura. ahí te marca todo el tono de la película. Sí, porque lo que mencionabas del tono. O sea, el enfrentamiento Batman-Superman sí. Está bien. Si editamos la película nada más con eso, está bien. Pero luego volvemos. Este es el inicio cinematográfico. Entonces, necesito esta escena. Necesito esta escena que me dé pie a esto. Y ahí te va. Necesito esto que me dé pie a esto. Estás hablando de tonos. Estás hablando de tonos. De alguna manera u otra, gracias a Christopher Nolan, tenemos otra visión de los superhéroes algo más realistas en el lado DC. Man of Steel, a pesar de que tenemos un hombre volando, por el tipo de tono y color que nos da, vemos algo, entre comillas, realista, ¿ok? Más sobrio. Y curiosamente, los momentos que menos encajan se sienten horripilantes, Superman, la Mujer Maravilla y Batman, me los creo. Me creo hasta Doomsday. Cuando aparece Flash, se siente tan fuera de lugar. ¿Se acordarán de Thor, el mundo oscuro? Al mero final aparecen los Guardianes de la Galaxia. Y se sienten como dos diferentes películas de dos diferentes tonos. Guardianes de la Galaxia en su película fue brillante, fue lo que fue muy divertida. Thor Dark World, bueno, quitando al villano, todo lo demás funciona muy bien. Pero no se sienten como parte de la misma película, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Ese pedacito que son como 5 segundos de Flash, de hecho son 10, porque aparece en un como se le aparece a Batman de la nada y le causa una visión al futuro que detesté ese momento. Después viene lo de la computadora, que también lo detesté. Me encanta Aquaman, pero está fuera de lugar. Y Cyborg se ve detestable. Y el email que le manda Bruce Wayne a Wonder Woman, dije, ¿neta? ¿Batman escribió este email? Porque parece un email que le mandas a una chica en Facebook. Hola, nena, ¿estás haciendo hoy algo en la noche? Es muy extraño ese email. Pues, ¿qué te digo? Es eso. O sea, tienes un ritmo en la película, tienes un tono, entonces está sonando y de repente aparecen estas escenas que te sacan totalmente. O sea, esto, lo que dices, no parece que ni fue filmado por las mismas personas. No, sí. La aparición de Flash, sí. Por ejemplo. Se siente horrible. Tú sabes quién es Flash. Yo sé quién es Flash. Rodrigo sabe quién es Flash. Y bueno, de repente, ¿qué está haciendo ahí? Pero mucha gente sabe quién es Flash. No, pero lo que la gente no entiende y está fuera de contexto es que esa escena se la robaron de Crisis de las Infinitas. Exacto. Pero nadie sabe eso. Pero además esa parte de, okay, ¿qué está pasando? Y después, los sueños. Oiga, esto en realidad fue un sueño. Fueron tres seguidos. Batman tiene tres sueños precognitas. Y dije, no. La que puede tener sueños precognitas es la Mujer Maravilla. Pero Batman, ¿en qué momento él vive en la realidad real? Y hay cosas muy... El regreso de Jonathan Kent, en ese momento así como que de sueño, voz de mi conciencia, fue horrible. No tenía nada que hacer ahí. Me hubiera encantado que vos fuera Superman, viendo hacia el vacío y recordando, ajá, diciendo que él hablando solo, o sea, que no apareciera él, sino yo le he dicho papá, el consejo, sí, de papá, y no hay nadie, es, ¿no? Es, o sea, eso hubiera sido más, hubiera tenido más peso, papá. Pero de repente se aparece y está moviendo piedras. No, eso no me gustó para nada. No fue necesario. Y hablando ya de lo big que está Gal Gadot, no iba en esta película. O sea, de repente se siente un personaje. O sea, Wonder Woman debe de tener su película y debe de ser épica. Cada vez que aparezca ella debe ser genial. Bueno, déjame una cosa. Ella aparece y su belleza es total. Sí. Y me gusta el rostro que pone. Porque no es el rostro que pone en las estúpidas películas de Fast and Furious. Que es, soy la chica bonita. No, pone, yo soy la princesa amazona. Y soy mejor que cualquier hombre. Y ella lo sabe y lo porta. Vuelve a ver a Batman. Y Batman la quiere intimidar y ella no se lo permite porque ella es una princesa amazona. Y después cuando viene el pleito, yo me acuerdo que se lo dije, fue lo primerito que le dije a Rodrigo. Superman está peleando contra Doomsday, Batman está peleando contra Doomsday, ya medio vencieron a Superman por culpa del presidente americano, para variar. Larga historia, ahorita llegaremos a esa parte. Y Batman se trata de enfrentar contra Doomsday, pero Doomsday pues es una cosa terrible, no puede. Le lanza unos rayos calorificos y Batman dice un insulto que no me encanta que digan un insulto, pero entiendo por qué lo hicieron, porque la gente se rió y funcionó. La misma razón por la que Hulk golpea a Thor en la primera película de los Avengers. Y Batman cree que va a morir, pero no tiene miedo, nomás dice, bueno, ni modo, fallé. Y en ese momento la Mujer Maravilla detiene los rayos. En el trailer parece que los detiene con su escudo, pero no. los detiene con los brazaletes. Con los brazaletes, sí. La palabra épica queda corta a lo bien que se ve esa escena, porque es una mujer que no le tiene miedo a nada. Ella detiene y baja las manos y se queda viendo a Doomsday. Doomsday aquí es mucho más grande que en los cómics, es, mire, como, no sé, 8 metros, es una montaña. En el momento que baja la mirada dices, pobre Doomsday. En verdad, yo dije, pobre Doomsday, lo van a partir en dos. Hay una escena donde Doomsday la golpea, ella cae de espaldas, y le ves la mirada, primero es así como que me dolió, y luego hace una mueca de sonrisa, así como diciendo, este es un buen rival, voy por él, ¿no? Es la palabra, es un buen rival. Exacto. Porque ella lo menciona, ella se ha peleado contra bestias de la mitología. Entonces, pelearse contra un monstruo para ella no es nada que le intimide. Y tenemos a Superman que tiene toda la fuerza del mundo, pero carece del entrenamiento para enfrentarse a alguien. Él solo se enfrenta golpeando. Tienes a Batman que tiene todo el entrenamiento del mundo, pero desafortunadamente no tiene la fuerza. Y en el caso de la Mujer Maravilla, tienes una persona con fuerza y con entrenamiento. Y cuando ella se lanza con su escudo y su espada a pelearse con él, lo empieza a dañar, le vuela una mano. De hecho, ella es la que más lo hiere. Ella es el enfrentamiento de Mujer Maravilla. Doomsday, sí. Es eso. Es buenísimo. Sí, con esta queja. Quiero ver una buena película de Superman. Y en esta llega Batman y le quita la pelea. Y eliminamos a Superman. A Superman. Y en la pelea con el villano. Que te Wonder Woman es la que le va a ganar. ¿Sí? Y la primera media hora de la película, no me dejarás mentir. Sí, sí juegan muchísimo con esto. Este Superman es el malo. O sea, es lo que está, sí. porque tenemos un alienígena todopoderoso en la Tierra que algunos consideran una amenaza por lo que pasó en Metrópolis y otros lo consideran como un salvador, pero no un... O sea, más en la categoría de Mesías, ¿no? De que esta debe ser una religión porque debemos de adorarlo. Y queda claro en la escena que vemos en el trailer, que es el que ocurre en México. O sea, que todos se arrodillan ante él. Eso me gusta mucho. Porque muestran ahí a un Superman que él necesita ser parte de este mundo. Pero obviamente causa mucho terror. Y desafortunadamente cuando deciden sacar esta película tan cerca a Civil War, yo dije, wow, le están robando parte de la trama a Civil War. Porque la idea de hacer que el gobierno regule o que los gobiernos regulen la actividad sobrehumana, eso es así de sello de Civil War. La única vez que eso ha sucedido en DC fue en Batman The Dark Knight Returns, que es precedente a Civil War. Pero la cosa es que al salir al mismo tiempo parece que DC le está robando la trama a Civil War, porque la gente tiene en mente más Civil War que Dark Knight Returns, ¿cierto? Sí, y yo lo que iba a decir, un poco refutando el comentario de Bernardo, es que la película de Man of Steel me parece una buena película de inicio para Superman. Sí. Esta segunda película no es una película de Superman, es el Justice League 0.5. Exacto. Ese es el problema. Metido con calzador y torpemente. Muy torpemente. Sí. ¿Sabes? Me recuerda mucho también, y lo uso como ejemplo, Days of Future Past. Después de la gloriosa X-Men 2, que es hermosa, una película, es una de las películas superiores más perfectas que existe. Y ni sale mi héroe favorito, que es Cyclops. Pero no importa, si Cyclops está en la trama, Magneto no tiene nada que hacer ahí, porque Cyclops los puede liderar a la victoria. Pero al quitar a Cyclops de la ecuación, tiene que estar Magneto ahí metido, ¿no? Pero bueno, es tan buena X-Men 2, la tercera. No es mala, pero no tiene nada. Es puro espectáculo, sin nada de contenido. Sin enfrentamientos, ya los efectos nos dan para tener a 6 y 6. Y quita totalmente todo el verdadero conflicto entre Charles y Magneto. Y el idiota de Brett Ratner empieza a matar personajes a lo idiota, sin razón de ser, sin un solo porqué. Entonces, pues obviamente eso afecta mucho la trama y lo que termina siendo la película. Y después sale la de X-Men Origins, que también se va por un camino muy torpe. The Wolverine, que también se va por un camino muy torpe. Entonces, lo que tuvo que hacer Bryan Singer es reescribir la historia para que se asemejara a lo mejorcito que había salido en todo ese tiempo, que fue First Class. Pero para que se una a First Class, tuvo que cambiar todo. Y al cambiar todo, tienes una película que es tan vasta, tan llena de personajes, que hay escenas que no encajan. Por decir, hay una escena que a mí me encanta en X-Men Days of Future Past, donde Mystique se va a liberar a un grupo de reclutas que están en Vietnam. Pero la escena está metida por con calzador, entonces no tiene un solo significado. Es como que la grabamos, no, sí, la incluimos en la película, pero está pensada para hacer un clip que vamos a liberar, ¿no? Exacto. O sea, esta es una escena que ustedes van a ver en Mystique. O sea, pensad en, o sea, pero tiene mucha relación en la cinta, podemos haberlo obviado. O sea, sí. Pero la grabamos como pensando en, este es un clip que podemos liberar. No nos cuenta nada, pero nos deja ver qué tan cool es Mystique. Ajá. Después todo lo que pasa con Rogue, igual no tiene nada que ver. O sea, hay muchos momentos que la película cae en la versión extendida. Y en la versión corta hay también momentos que cae, porque tiene que mover cielo, mar y tierra para regresar a lo que debe de ser. Y ahorita ves los avances de Apocalipsis. Perfecto. Apocalipsis va a ser ya más directo, porque ya entramos a donde teníamos que entrar y además ya renovamos todo el elenco. Porque mira, mal que bien, yo amo a Sir Ian McKellen, es un brillante actor, pero el hombre ya está como que en sus 80s, ¿no? O sea, ya no puede ser. De repente el error que cometió Fox con Wolverine y la tercera parte les da pie a que su renovación, o sea, no la exige el público. O sea, castea a otros, ¿no? Porque esas como que no me gustaron. Entonces hágalo de nuevo rápido. Sí, me gusta su franquicia, pero... Y mira, yo creo que tanto Ian McKellen como Patrick Stewart, brillantes actores ambos, pueden servir muy bien a un flash forward, de que o ellos hablando del pasado o que otra vez enfóquense ellos al futuro en algún momento, pero ya no pueden seguir siendo las cabezas. Ya son héroes de acción. No pueden ser los titulares ya. Y digo, qué bonito que les dieron Days of Future Past, porque en Days of Future Past, cuando sale Magneto a enfrentarse contra todos los Sentinelas, es un momento glorioso. Y el momento de los dos profesores Javiers intercambiando es un momento enorme, actoralmente hablando. Pero la película cae varias veces. No es tan perfecta como la 2, porque la primera de X-Men es presentación de personajes y por ende es tediosa en algunos momentos. No mala, tediosa. La 2 es perfecta. Igual me pasó con Avengers. La Avengers cae varias veces. Pero Avengers 2 es perfecta. Que a mí me da mucha risa porque la gente prefiere Avengers 1, que es más tedioso, que Avengers 2, que es perfecta. O sea, hay una escena hermosísima en Avengers 2 cuando Sokovia está flotando y hay que destruirla. Están hablando Capitán América y Black Widow. Y Capitán América dice, yo no me bajo de este lugar, de esta roca, hasta que todos los civiles estén a salvo. Y lo bonito es que ya sabes que no es un sacrificio suicida. Es un sacrificio de que él no va a permitir vivir, o no va a poder vivir, si él sabe que todas estas muertes, él no las pudo prevenir. Entonces, esos momentos muy bonitos en Avengers 2, pero funcionan porque te echaste dos películas en Capitán América y una película de Avengers, que desafortunadamente aquí, pues no tenemos ese conocimiento previo. Y como ya nos dieron una película con manos, con El Hombre de Acero, con Superman, esta película está dedicada para presentarte a los otros dos que van a tomar juego, o tres si consideras también al Lex Luthor. Pero que te lo presentan, o sea, Batman se lleva a la película y, totalmente. Y Wonder Woman es, o sea, sí está aquí, pero sí va a ser algo. Bueno, ya sabemos que va a ser algo por los trailers, pero hay como poco desarrollo. Sí. Porque según yo, oiga, la película de Wonder Woman ya la estamos planeando. Sí. La decide aquí incluir y darle mucho juego porque le surge decir, ya lo tenemos el universo, ya, aquí están los personajes. O sea, ya no iban la gente ya no iba a aguantar una película de... Entonces nada más presentó a Batman, o sea, tenía que incluir a los otros personajes, tenía que incluir a los otros, no son cameos, o sea, son videos de YouTube que se encuentran en una carpeta, sí. Y que es neta, o sea, la historia es tan poco orgánica, muy, es ahí, sí, que sí, tiene, que, mira una carpeta que dice Metahumanos, con los logos de la franquicia de cada uno de ellos, además los logos, y además acaba... Y vienes de un sueño y entras al otro. Pero en Avengers es orgánico, es totalmente orgánico. Claro. No, yo lo que iba a decir es que probablemente esta película hubiera tenido hubiera tenido mucho más impacto si hubieras hecho Man of Steel 2 primero y Wonder Woman. Okay. Probablemente. Y te voy a decir una cosa. El hubiera no existe, claro, desafortunadamente. Pero, por ejemplo, esos son... Tres años. Y también otra cosa. Y los otros siguen haciendo lana. Ya están en fase 3. O sea, ya están haciendo. Ya están haciendo un casting nuevo para sus personajes. Ahí te va esto. Tú me arrancas. Sí. Y se nota, y eso es algo muy triste. Todos sabemos que Batman es un personaje súper icónico, favorito de todos. Si no te gustan los cómics, te gusta Batman. si nunca has leído un solo cómic en tu vida, te gusta Batman. Si solo vas a ver películas de superhéroes, tu favorito va a ser Batman. Si eres otaku, si solo te gusta el anime, si solo te gusta el manga, el único que conoces o te interesa saber de él es de Batman. Batman rompe todas las barreras. Batman es el favorito de todos. Y curiosamente es el favorito de Zack Snyder, porque le metió mucho amor a Superman en Man of Steel. Pero lo que hace con Batman es, bueno, es más que amor, es deseo carnal. Esa primera presentación de Batman es genial. Hemos visto esta escena en mil veces en el trailer, cuando Batman le quema su símbolo a un uno de los villanos, que es muy bonito eso, cuando se lo quiere hacer a, o se lo va a hacer a Lex Luthor. Ves cómo funciona esa tecnología. Pero la cosa es que Batman está ahí peleándose contra un tipo que tiene como que es tratante de blancas, ¿no? Y llegan los policías y Batman está pegado en la pared y nadie lo ve. Y los policías están viendo por todos lados y Batman está ahí pegado. Y dije yo, esto es pero sacado directamente del cómic. Y el traje, puedes haber dicho lo que tú quieras cuando viste la estatua, puedes haber dicho lo que tú quieras cuando viste las fotos que hemos tomado en, ya sea en la Nueva York Comic Con o en la San Diego Comic Con, pudiste haber dicho lo que sea cuando viste las estatuas aquí, pudiste haber dicho lo que sea cuando viste los trailers, pero qué bonito fotografía es ese traje, porque literalmente parece licra, no parece armadura, parece licra. Casi, si la queja con el de Christian Bale era es que es una armadura, esta escena que mencionas en la casa abandonada con los tratantes de blancas, que son asiáticas, pero ¿no? O sea, que está en la pared, ¿cómo se mueve Batman? O sea, porque no golpea al policía, sino que huye, o sea, lo evita, pero ¿cómo se mueve por la pared? O sea, que tal vez, sí, claro, o sea, en este universo Batman no es un personaje, es un mito, leyes, es un demonio. Las leyes de la gravedad no funcionan. No aplica, porque además rompe la pared y avanza sobre ella. Sí, o sea, es ese movimiento, o sea, todas las quejas que pudieron tener de Ben Affleck, que no les caen. Se nota que el señor, o sea, es creo que el adulto responsable en la película por sobre Zack Snyder. Dice, sí, no, a ver, yo me voy a ver así porque yo sé hacer esto. O sea, sí entiendo, creo que un poquito más de trama, historia, de actuación que Zack Snyder. Todas sus escenas brillan. Sí, no, pero cañoncísimo. Y de hecho, es muy bonito esa escena, que es una escena muy Batman. Y obviamente no hay movimiento en los cómics. Solo podemos asumir que es muy Batman, pero si nos vamos a la serie animada, Batman se mueve así. Entonces, lo que hace Batman en esta película se mueve como el Batman de la serie animada. O sea, literalmente la gravedad no existe para él. Y él reacciona de un segundo a otro. El único otro héroe que se mueve así de bonito es Daredevil en Netflix. Pero aquí tienen más presupuesto. Entonces se ve lo triple. Después de esta escena, hay otra escena muy bonita, donde, y esta tampoco no me gustó, porque si algo yo aprecio de los superhéroes, amo, es la identidad secreta. La identidad secreta es algo que se está perdiendo gracias a Tim Burton. Él fue el primer necio que hace que todo el mundo sepa quién es Batman. Y eso antes era algo que se respetaba. Si tú ves la serie, te puede caer bien, te puede caer mal la serie de los 60s. Pero en la serie de los 60s, las únicas tres personas que sabían la identidad de Batman era Bruce Wayne, Dick Grayson y Alfred. Y las únicas tres personas que sabían la identidad de Robin eran Dick Grayson, Batman y Alfred. Y nadie más lo sabía. Y ahorita tú vas a Flash y todo el mundo sabe su identidad. Te vas a Arrow, todo el mundo sabe su identidad. Y en cada capítulo la revelan. Exacto, de hecho alguien. Se la acaba, Green Arrow se la reveló a la chica con la que tuvo un hijo hace 20 años, hace 8 años. Y yo, pero ¿por qué? En los cómics nunca fue necesario revelar identidades tan rápido y tan frecuente. Y aquí todo el mundo sabe la identidad de Superman, excepto Perry White. Perry White, que es el editor de un periódico, y qué bien lo hace. Lawrence Fishburne, no. Me encantó su Perry White. Está canalizando a JJ Jameson, o sea, con sus editoriales de... Me gustó. Si él se enfrenta al alienígena. Me gustó mucho. Me molesta mucho. Me gustó mucho Perry White de Lawrence Fishburne. En la primera me agrada, pero aquí creo que lo desprecian totalmente en esta cosa. Es que no es tu película, o sea, no eres ya. Pero no está. Pero a mí me agrada cero y sí siento que está copiando a JJ. Pues mira, a mí me gustó, no tuve gran problema con él. Más que nada me gustó cómo siempre está regañando a Kent, ¿no? Y me hubiera gustado que fuera un poquito más endeble, un poquito más frágil el Kent de este, encima de Henry Cavill. Pero entiendo por qué no se va al estilo este, ¿cómo se llama? Christopher Reeve. Lo que hace es cuando se pone los lentes. Porque es el villano. Cuando se pone los lentes es un poquito más tímido. Es un poquito más calladito. Pero no se. Henry Cavill está interpretando al Clark Kent de John Byrne, no al Clark Kent clásico de Mark Wolfman y de todos los otros escritores que tocaron a Superman antes de la crisis internacional. Pues está siendo un hombre mucho más seguro de sí mismo. Y creo que su Superman es el de Kingdom Come. A mí me parece que siempre está viendo por sobre el hombro a los demás. O sea, ¿sabes qué? Se siente tan alejado del resto y... No creo, porque recuerda que él constantemente siente que su humanidad está en juego y las únicas personas que lo atan a la humanidad y que le ayudan a su humanidad son dos personas, dos mujeres, su mamá y Luisa Lane. Y si pierde a cualquiera de las dos, pierde la cabeza. En la primera película, cuando Zod amenaza a su madre, bueno, cuando le dice, ¿cómo te atreves a amenazar a mi madre? Y después, cuando alguien amenaza a Luisa, también enloquece. Y después, cuando vuelven a amenazar a su madre, su único interés es salvar a su madre. Ya, que aquí vuelve a pasar tres veces. Mm-hmm. Pero sí, o sea, en la escena en la Ciudad Juárez. Es muy bonita esa escena. Pero sí se siente así, pues estoy por encima de todos estos porque no soy humano. O sea, a mí yo me gusta creo, que no, Superman no, se sienta claro. Yo creo que la visión de la humanidad es que él es el Superman de Kingdom Come. Pero él es el Superman del cómic de Man of Steel o de los primeros cómics de John Byrne. Es un Superman inseguro de su lugar en el mundo. Todo el mundo lo ve como un dios y él se siente como un granjero. Su único interés... Su Clark Kent. Su Superman único... Su Superman y su Clark Kent, su único interés es estar con Luisa. Su único interés. Tú lo estás viendo como el Senado, como Lex Luthor. Eso ya me queda clarísimo. Tu visión... Mi querido Bernardo, es la del ex Luthor. Tú lo ves como este no. Dios malo, que es todopoderoso, pero no es todo totalmente bueno. Yo lo veo con ojos de niño. Es la visión de Batman. Yo lo veo. De Batman. Los primeros 15 minutos me dan la razón. Yo lo veo con los ojos del Capitán Marvel. Shazam, compañero. Por eso yo creo que lo que jugó en contra de Superman fue que no pudieron tener suficiente tiempo para tener un desarrollo de personaje adecuado. Sí, lo olvidan. No, y además olvidan, o sea, en la primera es alguien que apenas está aprendiendo a usar sus poderes, que no sabe si es humano o no es humano, cómo tiene que vivir. Y en esta, ya se ve que no. Pues no, continuamos en lo mismo. O sea, todavía no es alguien que ha encontrado esa parte de que lo hace terrícola, ¿no? Que lo puede hacer humano. Lo único que tiene, o lo que más le importa, o que lo acerque a la humanidad, sigue siendo Jerusalén. Entonces, cada vez que está, a su madre, cada vez que está a punto de perderla, se siente muy mal. Y así como tú mencionas, que Batman encuentra en las escrituras del ex Luthor una carpeta con las identidades de todos los sobrehumanos, que se me hace así como que... Es como se lo dan en una cajita de regalos, ¿no? En vez de que sus hermanos los tengan que ir a buscar, es casi casi le dicen, así son visualmente, estos son sus nombres. Esta es su dirección. Esta es su dirección. Correo electrónico. Exacto, como que toda la información se la dan. Lo único que faltó en esa carpeta fueron las fechas de estreno de las películas. Es triste, pero cierto. Y después ¿qué decir acerca de eso? Y obviamente... Hay un momento donde raptan a la mamá de Superman, a Martha Kent. Dije yo, espérate, o sea, me estás diciendo que el ex Luthor sabe la identidad de Superman. Pero lo padre del ex Luthor es que él descubre la identidad de Superman y dice, Superman es todopoderoso. ¿Por qué le gustaría o por qué fingiría ser un humano sin poder? Porque lo que nunca entiende Luthor es que el poder, a veces, en vez de ser usado o abusado, debe de ser reservado. Eso no lo entiende Luthor. Es algo que necesita Clark Kent porque a él no le interesa ser Superman. A él le interesa ser Clark Kent. Él, en los cómics, se siente más humano que el alienígena. Desafortunadamente, la visión de esta película es que es más alien que humano y está aprendiendo a ser humano gracias a su contacto de la gente que lo rodea. Y yo creo que el momento más humano de la película es el final, donde él sabe que lo que tiene que hacer es dar su vida por todos los demás, y más que nada dar su vida por la mujer que ama. Ese momento es muy glorioso y ahorita vamos a llegar a ese momento. Recordarán que en la primera película los kryptonianos deciden cambiar el mundo y transformarlo en Krypton. Y se recordarán que una de las máquinas estaba en Metrópolis y la otra estaba en el Océano Olímpico. Y la cosa es que sí hubo momentos de cambio global situados en esas dos partes de la Tierra. Y una de las cosas que sucede es que uno de los materiales que se crean en el Océano Olímpico es la kriptonita. Entonces, la razón por la que sí hay kriptonita, porque ¿te acuerdas que mucha gente dijo que Zack Snyder nunca iba a permitir que conecten sus películas? No. Tenía que buscar una razón para que la kriptonita existiera. Y la razón es, obviamente, que quisieron modificar la Tierra y la Tierra se vuelve parte kriptoniana, al menos en ciertas áreas. Entonces, este pedazo de kriptonita es hallado por unas personas que están bajo el contrato de Luthor y lo quiere traer a la ciudad para agarrar esta piedra radioactiva y volverla un arma. ¿Ok? Lo logra hacer a través de maneras ilegales. Batman lo descubre después de explorar todas las computadoras del ex Luthor y se roba la kriptonita y procede a hacer armas anti-Superman con esta kriptonita. Esos momentos son tan Batman que me encantaron. No sé si apruebo que hace algunas armas no letales, como crea un gas de kriptonita, pero hace una arma letal, que es la lanza de kriptonita. Y eso sí se me hizo no tan Batman, porque eso ya es muy sanguinario. Usar una bomba de gas kriptonita, donde puede detener a Superman, es una cosa. Crear un anillo de kriptonita, que de hecho no lo crea él, lo crea el ex Luthor y Batman lo adquiere, para golpear a Superman y de esa manera que los golpes se tengan una repercusión, no entiendo. Pero una lanza solo tiene un objetivo y es literalmente matar a la persona. ¿Qué opinan acerca de la lanza? Que se lo sacó del trailer de Injustice, del videojuego. Ah, ok. Justamente la lanza que usa Luthor. Ah, ¿no? Mira eso. Sí, tienes toda la razón. No tenemos ese contexto del videojuego, pero es que el Batman es el Batman de Frank Miller. Entonces también lo entienden en el punto de, este es un Batman violento que mató al Joker por gusto, ¿no? Este Batman mata. Entonces sí. Canaliza ese... Bueno, de hecho, Batman no mata al Joker en Dark Knight Returns, pero lo deja inválido. Pero, no es parapléjico. Va por ahí, dice, este es malo, este sí puede sentirse a gusto disparando con el Batimóvil y barriendo a los mercenarios. Yo siento que este Batman pierde la esperanza con la muerte de sus padres. Que eso te lo mencioné cuando salimos de la película. Que a mí lo único que no me dejaba tan convencido era que usaba armas, que disparaba. Ahí les va. Les voy a dar la explicación, porque obviamente. Y les voy a dar los precedentes. Porque nada, yo di explicación y precedentes. Este es un Batman que pierde la esperanza en el momento de la muerte de sus padres. ¿Ok? A través de toda su pelea contra el crimen, nada le trae otra vez la fe en la humanidad. Es un Batman que ha perdido toda la fe. Se retira porque ya fue demasiado para él. De hecho, hasta la mansión Díaz o la mansión Wayne está en ruinas. Algo pasó, me imagino, con algún enfrentamiento con el Joker o con algún otro de los villanos, tal vez Ra's al Ghul. Entonces, él ya lo perdió todo. Ya no tiene nada que le dé esta fe. Entonces, yo siento que su pleito que su enfrentamiento contra todos los villanos es muy parecido, como mencionas, Bernardo, a los enfrentamientos de Frank Miller. Si tú lees Dark Knight Returns, Batman ya está usando formas más, no me gustaría decir letales, pero mucho más agresivas, mucho más permanentes que las que usaba antes. De hecho, hay un momento donde se está enfrentando con un tipo y él describe que hay varias formas de desarmarlo. Dice, tres son dolorosas, con tres lo parto la mitad, o lo que tres lo mato, con tres lo desarmo, y con una lo desarmo y lo pongo en dolor por 3 semanas. Y utiliza esa. lo pudo haber desarmado normalmente, pero utiliza la que lo va a dejar en yeso por como seis meses. Hay otra escena en Dark Knight Returns donde se está enfrentando contra un tipo que quiere huir de Batman, y al tratar de huir a través de la ventana se tropieza y se le clava un pedazo de vidrio en el cuerpo, y Batman le dice: ese vidrio está situado muy cerca de tu arteria, en 10 minutos vas a sangrar a menos que yo lo detenga. Si me dices lo que yo quiero saber, lo detengo, y si no, te mueres. Pero un Batman que, digamos, no fue el que lo mata, pero estaba listo para dejarlo morir con tal de adquirir lo que le necesitaba. Entonces, si nos tomamos que esa fue la fuente, entiendo por qué algunas veces utiliza armas o métodos muchísimo más dolorosos, cuasi letales. Yo siento que no está usando armas de fuego reales, te voy a decir por qué. Hay una escena donde vemos a Batman parado en el trailer, lo vimos que está parado sobre un edificio y tiene una escopeta. Recuerdo que una persona me escribió al correo o a los mensajes de Facebook, que obviamente es un comentario de MX. Y siempre se expresa hacia mí como, no voy a decir el nombre, me siento muy mal, pero siempre se expresa a mí como, oh, Gran Joey. Y como que no sé si estoy cómodo con que alguien me diga Gran Joey. Porque ya sabes, cuando alguien te sube mucho a un pedestal, solo puedes caer, ¿no? Entonces no sé si estoy muy cómodo con que me digan así, o que me diga Maestro Joey. No sé, Joey creo que es más que suficiente. No, yo nunca exijo que nadie me diga Gran Joey, excepto Bernardo, pero bueno, eso ya es algo que tenemos entre nosotros dos, que se rehúsa a hacer, pero bueno. Y dice, ¿qué opinas acerca de que Batman utilice un rifle? Y a mí lo que me encantó fue que dije yo, este chavo acaba de leer una reseña de algún idiota de YouTube que se está quejando de esto y nada más me está escupiendo la estupidez del otro. Y me imagino que es alguien que no ha leído muchos cómics y que no entiende que Batman ha utilizado armas de fuego, pero para lanzar otro tipo de proyectiles. De hecho, utiliza una escopeta, un rifle en Dark Knight Returns para lanzar un cable de un edificio a otro. Porque sí, no llega con el batarán. Entonces aquí igual, esta escena del cómo que se quejó, él toma el rifle y lo que dispara es una señal, un rastreador. Y cuando vi eso te dije yo, todos los idiotas de YouTube que se estuvieron quejando, todos los idiotas que pusieron pendejadas, tonterías en su Facebook, espero que se retracten, que admitan que juzgaron algo antes de ser. Y por eso yo siento que si Batman fue capaz de utilizar ese rifle cuando utiliza armas de fuego en la película, que sí lo hace, lo utiliza contra gente que está protegida o para desarmarlos o para alcanzarles algún tipo de herida. Bueno, cuando va en el Batmóvil sí se ve que los va a dejar muy, muy mal heridos. Pues yo me acuerdo que uno utiliza un carro como proyectil para otro carro. Yo dije, este es un Batman que no está jugando, es un Batman que de plano está en guerra. Y sí vimos las armas, pero en la escena del sueño. Uh-huh. Ahí sí son armas, pero es... Que de hecho... Ahí es otro contexto. Hay dos sueños antes de eso. El primero fue el sueño de cuando muere. Después fue el sueño cuando aparece el murciélago gigante. Que no me molestó, pero es como que ya, demasiados sueños, ¿no? No era necesario tanto, o sea, como que están muy, muy metidos. Todos hemos visto que hay como un sueño profético en el trailer, donde Batman está en el desierto. El traje que utiliza en el desierto me encanta. Sí, está padrísimo. Porque ese tipo de trajes o esa modificación de los trajes es algo que viene de los años 50, cuando Batman tenía un traje especial acuático, un traje especial para el espacio, y pues obviamente tiene un traje especial para la arena, no para el desierto. Se me hace ridículo, pero muy divertido. Y ahí es cuando vemos que Superman está actuando fuera de carácter, que tiene un grupo de seguidores y que está a punto de matar a Superman. Vemos a los Parademons, que son el ejército monstruoso de Darkseid. Vemos el símbolo de Darkseid, que es la letra Omega latina. Bueno, vemos las piras de Apocalipsis. Sí, que se ven al fondo. Exacto, sabemos que va a pasar algo. Eso debió de ocurrir al final de los créditos. No, a la mitad. Ponerlo a la mitad de la película te corta el ritmo, te corta todo. Y lo peor de todo es que es un sueño profético, que después descubrimos que no es un sueño. Es Flash yendo del futuro al pasado para advertir erróneamente a Batman de que Superman se va a volver malo. Pero Superman no se vuelve malo al idiota, se vuelve malo aparentemente porque algo le sucedió a una persona importante en su vida, lo más seguro es a Lois Lane. Sí, que Flash lo menciona de, es ella, tenías razón, sí, siempre tuviste razón. Está y mal. De repente es un sueño que sigue a otra revelación que también es un sueño. Exacto, entonces no. ¿Cuántos sueños llevamos ya? Eso no me gustó para nada. Lo poquito que se alcanza de ver de Flash se ve horripilante porque parece un hipster. El chico que contrataron es un muy buen actor y pudo haberse parecido un poquito más a un joven Barry Allen. Pero no, se parece a un hipster cualquiera. Y con ganas pudiste haberlo mostrado. O sea, pudiste haber hecho el efecto de que sí, él es el que te está viendo, pero que Bruce no lo viera a él. Pero es muy torpe esa en esta idea de, es que lo tenemos que conectar, es que tiene que haber otro, es que tiene que seguir aquí. Y las dos secuencias que son seguiditas, ¿y esto para qué fue? O sea, a fuerzas para conectarlo, ¿verdad? Estuvo muy mal realizado eso, y el traje, lo que se alcanza a ver, es horripilante. Es como una armadura, ¿no? Parece más Iron Man que a Flash. ¿Sabes qué? Me dio la impresión de que el Atom de Legends, sí. O sea, como que tiene mucho de ese. Se parece muchísimo a la armadura que utiliza Atom. Muchísimo. Y se ve horrible. O sea, oiga, si no lo tiene listo, si no ha acabado de producirlo bien, no lo muestre. Lo bueno es que puede ser que es un traje que él utilice en el futuro porque está guerreando contra Darkseid. O sea, hay oportunidad de darle un mejor traje. Porque cuando aparecen las tres carpetas que tú mencionas, no son cuatro carpetas, la de la Mujer Maravilla, la de Cyborg, la de Aquaman y la de Flash, no hay una carpeta de Linterna Verde, para nada, me rompió el corazón. En la carpeta de Flash, que tiene el rayito, ves como él está en una tienda estilo, en un Oxxo, de conveniencia, porque no patrocina. Una tienda de conveniencia, como alguien está a punto de asaltar el lugar, y él que está ahí comiendo su refresco, entra en acción. Pero por alguna razón, cada vez que Flash se mueve, parpadean las luces. O sea, cada vez que Flash se vaya a mover en su película, las luces del lugar van a parpadear. Eso no es necesario. O sea, el efecto del rayo se utiliza en los cómics para mostrar movimiento. Pero en un medio que muestra movimiento, no tienes por qué mostrar movimiento. No es necesario. ¿Hay algo del tono que maneja en relación a esta? Todo es oscura. Todo es en la noche. O sea, y hay una parte de mí que me gusta mucho en Marvel porque, mire, es de día, hay luz, o sea, sí estoy distinguiendo, sí estoy entendiendo. O sea, este es un edificio que vamos a tirar, y aquí en el enfrentamiento final, o sea, cada transformación de Doomsday es una tormenta eléctrica ahí que barre con todo. No veo nada. Es demasiado, está sobreproducido los efectos especiales de muchas escenas. Pero bueno, cuando aparece Aquaman, eso me encantó. Tal vez rompa el ritmo, pero no encaje bien, pero es tan físicamente imponente Jason Momoa que su aparición me encantó. También se lo dije inmediatamente a Rodrigo. Cuando algo me hace olvidar que Batman está involucrado, es como para subrayarlo, ¿no? Tristemente su película se va a retrasar. Viene Batman, o sea, le van a decir, oye, aguántanos otro par de años, porque viene la de Batman. Y después aparece en la otra carpeta al señor Sales, el doctor Sales Stone, tratando de salvarle la vida a Víctor, su hijo, que es Cyborg. Y además, la escena está con malos efectos especiales. O sea, se ve que sí le gastamos mucho a esto. No, nada más lo vamos a mostrar de rápido, pero no lo mostraron de rápido. Sí lo incluyeron así como en toda su gloria, y los efectos se ven muy malos. Sí, y bueno, y después durante la... Algo que tengo que decir, tenemos efectos malos, pero tenemos escenas de peleas muy buenas. La pelea en la pesadilla profética, la escena de Batman peleando es genial. Más adelante, eso lo vimos, ese fue el inicio del trailer, del último trailer que salió, que es Batman entrando a pelear con un grupo de personas. No sabemos quiénes son. Ahora ya descubrimos que son las personas que raptan a Martha Wayne, porque obviamente Lex Luthor sabe el origen y detrás de todos ellos, y en vez de atacarlos calladito, nomás se está esperando para atacarlos más en grande. Y cuando Batman los ataca para ayudar a Superman, porque tiene una pelea antes con Superman, que es la pelea fuerte entre Batman y Superman, cuando Batman está a punto de matar a Superman con la lanza de Kryptonita, Superman menciona el nombre de su madre, y en ese momento obviamente Batman como que entra en razón y decide ayudarla. cuando Batman entiende que él tiene una mamá, o sea que pueden compartir la misma pérdida, en ese momento Batman recapacita y pone a un lado su odio, desconfianza y paranoia por Superman y dice, no, no, no, si hay una mujer en peligro, si es la mamá de alguien, la mamá de alguien que está en peligro, todo lo mío se va a un lado, porque eso es más importante, porque no puedo permitir que alguien pierda a su mamá como yo perdí a la mía, y mucho menos que haya sido como acción, de alguna manera acción directa por algo que yo, de lo que yo soy culpable. Entonces Batman va a rescatar a Martha y la pelea contra los mercenarios es muy buena, increíble. Hay una escena muy bonita donde está Martha, está Martha Wayne aquí sentada, un tipo la está amenazando con un lanzallamas y hay un tipo con una metralleta gigantesca apuntando hacia la puerta. Después de que Batman destroza a como 10 individuos de la manera más gloriosa posible, o sea, pelea como si el Batman, no de los cómics, no puedo decir porque obviamente en los cómics no hay movimientos, pero pelea como el Batman de la serie animada, o sea, son 100 contra 1 y Batman va a ganar. Los destroza a todos y el tipo sigue apuntando a la puerta, esperando que Batman entre por la puerta, pero Batman entra por la pared. Se la roba Robocop. De hecho, Frank Miller se la roba a Robocop en Dark Knight Returns y aquí se la roba en Dark Knight Returns. Atraviesa la pared a Batman, pero la cosa es que no necesita una herramienta para atravesar la pared. Por decir, si hubiera sido una película de Christopher Nolan, hubieras visto como Batman pone una bomba, aprieta la bomba, se cae en la pared y Batman atraviesa. No, aquí Batman nomás literalmente atraviesa la pared y semimata al tipo este y enfrenta al tipo que está amenazando a Martha Wayne. Y Batman no va a permitir que alguien lo amenace. Entonces él logra dispararle al lanzallamas para crear una explosión. Se lanza encima de Martha para cubrirla con su capa, porque las personas que han leído el cómic saben que la capa de Batman es anti-incendio, anti-fuego, anti-llamas. La logra envolver y la rescata, porque ante nada Batman tiene que salvar a los inocentes. Y se le queda viendo y dice un momento que es, y no me digas que no te encantó este momento. Hay un chiste en las películas de Warner. Dices, bueno, wow. Ese de seguro lo escribió Ben Affleck y le dice, señora, soy amigo de su hijo. Y Martha Kent dice, me lo imaginé por la capa. Y me empecé a reír. Porque es algo tan... Porque para la... Martha Wayne... Pero Martha Kent ha visto a una persona volar. Ella es la mamá de un dios. Ella literalmente es la mamá de un dios. Entonces, pues obviamente le tiene miedo. Pero cuando ve a Batman, pues no se sorprende. Dice, bueno, pues si mi hijo puede volar, puedo creer que un hombre tiene una capa. Pero su cara es no está asustada, no está gritando, como podría ser en cualquier otra película. Nomás dice, sí, me lo imaginé por la capa. Me quita risa, no sé tú cómo lo viste. No, bien, pero yo iba a decir que después de eso viene otra escena de comedia no intencional, intencional, que es cuando Luis Lane recupera la lanza y se le ocurre aventarla en un charco. Estaba inundada la parte del edificio y ahí la avienta. Y de repente, ay, no. Sí la necesitamos otra vez y se regresa por la lanza, ¿no? Sí, ¿sabes? Ahí entiendo por qué ella lo hizo. Pero como que no pensó que podía pasar. Entonces, se extiende la película por unos 10 minutos más que eran innecesarios. Porque ella rescatando la lanza pudo haber sido igual más breve. O pudo simplemente decirle, Superman, la lanza está ahí, pero va a ir a buscar la lanza y esa crea todo tipo de problemas que es innecesario. Se están copiando la muerte de Superman, que Luisa tiene que estar al ladito cada vez que se tiran un golpe. Entonces, en cómic a lo mejor, y en ese cómic que son... cada página es un panel, funciona, se ve bonito, es para póster, pero aquí no funciona. Aquí otra cosa que también no hemos hablado es de Lex Luthor, te digo. Y canalizando al Joker. Entiendo, tiene momentos muy bonitos, o sea, cuando está hablando de Superman, cuando quiere convencer a la senadora Finch de que Superman es alguien ilegal, cuando involucra a un chavo que perdió las piernas durante el ataque a Metrópolis y lo utiliza como una bomba humana para seguir inculpando a Superman, y demostrar que Superman no es todopoderoso, que Superman no es todo, no es omnipresente, ni nada de eso. Y esa es otra escena. Ahorita regresamos a esa escena del Capitolio. Que no se mueva Superman me causa un conflicto enorme. O sea, que explote la sala en el Capitolio y mueran todos, y él siga sin moverse. Oiga, ¿por qué no hizo siquiera el intento? ¿Cómo? Porque te muestra que el, que lo entienda. Y cuando no se mueve, Mira, te voy a explicar una cosa. Todos vimos Kill Bill parte 2. Hay una escena muy bonita en Kill Bill parte 2, donde Bill empieza a hablar de Superman y de Clark Kent. Y él dice, y él es un sándwich. Una escena brillante, muy bien dirigida. Mucha gente no entiende esta escena. Porque hay gente muy bruta en el mundo que nomás escucha algo y si tiene suficiente ¿cómo se llama? Sustancia, la toma como la Biblia, ¿no? La lees, te dicen que es la verdad y la aceptas. Lo mismo pasa con esta escena de Kill Bill, cuando empieza a referirse a que Superman se está burlando de toda la humanidad cuando está haciendo Clark Kent, porque dice, esa es la visión de Superman de todos los seres humanos. Superman nos ve como débiles, como torpes, como tontos. Superman es una parodia del ser humano que lo interpreta Clark Kent. Es él burlándose de nosotros. Y ese es alguien que no entiende qué es Clark Kent para Superman. Superman no se está burlando de la humanidad. Él quiere huir de ser un dios. Él necesita tener una fortaleza de la soledad donde él puede tener sus mentes y poder ser un ser humano más. Él quiere ser anónimo. Él nació para ser anónimo. Él fue criado para ser anónimo. Un granjero es uno más. Él no quiere ser un político. Él no quiere ser un actor. Él no quiere sobresalir entre las masas. Él quiere ser simple y sencillamente un humano más y disfrutar de su vida. Pero sus poderes le impiden hacer eso. Y eso lo vemos, no lo invento yo. Está en el cómic de John Byrne, Man of Steel, donde cuando él utiliza o se ve forzado para utilizar sus poderes en frente de una masa de gente y la gente lo empieza a atosigar, él huye porque no está acostumbrado a la atención. Se transforma en Superman para volverse la imagen, lo que todos quieren ver. Pero lo que él quiere ser es Clark Kent. Pero Bill, que es un villano, solo ve el lado oscuro. Y Bernardo, que es Lex Luthor, solo ve la amenaza. ¿Se movió? No. ¿Para qué se va a mover? Si ya sabe que todos están muertos. ¿Por qué te mueve? O sea, aunque dime una cosa. Superman se va a caer. ¿Superman tiene super velocidad o no? ¿Tiene super velocidad o no? Sí. ¿Has visto en los cómics cómo Superman y Flash se mueven? Sí. Se mueven, sí. Han mencionado varias veces que ellos se mueven más rápido que lo que un ser humano puede parpadear los ojos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo sabes que no se movió? No se movió porque regresamos al mismo. ¿Cómo sabes? Ya explotó todo. Se movió. En la voz. ¿Cómo sabes que no se movió a super velocidad? Estás ayudando. ¿Cómo sabes que no se movió a super velocidad? ¿Cómo sabes? No se movió. En los cómics. Sigue igual. Se movió y regresó a su posición inicial. Se movió y regresó a su posición inicial. Le estás ayudando. Y además, tú le ayudas mucho a la con su visión, con sus poderes de visión, notó que todos habían muerto al mismo tiempo. Bueno, era obvio, ¿no? Estaba lleno de. Estaban en llamas. Es el Exacto. malo. Super, el joven Bernardo Alex Lex Luthor, no entiende. Bernardo Luthor, ya, bautizado. Bernie Luthor, ya estuvo. Desde hoy en adelante. O Lex Soto, ¿cuál prefieres? Lex Soto. Malo. Lex, déjala ahí. Lex. No me gusta que mi Superman sea malo. Lex. Y además sufre que tú veas las cosas como Kill Bill. Como Zack Snyder. No entiendes la película. Es muy triste que no entiendas. Zack Snyder lo dijo. Es muy triste que no entiendas la película. Tú le ayudas mucho a la película. Hay, o sea, por ejemplo, si okay, vieron, ya. ¿Vieron la película del abismo? Sí. Cuando están hablando de los abismos, la de James Cameron, El secreto del abismo. Lo googleé, de acuerdo. Hay una escena muy bonita cuando están hablando de los alienígenas. El personaje de Michael Biehn, que es como Bernardo Soto, negativo, agresivo, paranoico, mal pensado. Cuando observa a los alienígenas o cuando hablan de los alienígenas, él ve pánico, él ve miedo, él ve enemigos. Cuando la esposa del protagonista, ¿cómo se llama? El protagonista es Ed Harris, Bud. Su esposa es una mujer muy bonita de pelo chino. Ella cuando ve a los alienígenas, como ella es una científica, ella ve curiosidad, ve posibilidades, ¿no? Ve un futuro compartido, ¿no? Y cuando están platicando ellos dos, Bud no sabe a quién creerle. Es el arco del personaje, ¿no? Que él tiene que ir de alguien que está indeciso, donde hay que creer, ir hacia el lado de la agresión, hacia el lado de la paranoia de Michael Biehn, o hacia el lado de la bondad, hacia el lado de la curiosidad y de posibilidades de su esposa. Y está platicando con ella y le dice, pero es que este tipo, Coffee, creo que se llama, Coffee ve esto. Y dice, cuando Coffee ve a los alienígenas, él ve odio y miedo. Tienes que ver con mejores ojos. Y desafortunadamente Bernardo solo tiene miedo. Lo veo con los ojos de Batman. Porque él... Los primeros 15 minutos. Porque él... Porque él es como una linterna roja. Soy un Team Batman. O como una linterna... Ese no es el hashtag. Gana Batman. Tú eres como una linterna amarilla. Solo ves miedo. Solo ves odio. Pero yo soy una linterna verde. Yo lo veo con la fuerza de la voluntad. Y la voluntad de Superman es hacer el bien. Desafortunadamente, Lex Luthor es más ingenioso, es más malvado y más inteligente. Y él lo que hace constantemente es utiliza los poderes de Superman y utiliza su bondad en su contra. Porque él hace que todo eso suceda. Ah, bueno, esta es parte de la trama. Para que todo eso suceda, para que inculpe a Superman. Y Superman, cuando le exigen que vaya, va a preguntarle a su mamá. Su mamá le dice, yo siempre te quise proteger de todo esto, porque no le debes a este mundo nada, porque ella lo único que quiere es que su hijo esté bien, y Superman, a pesar de que su mamá ya le dijo que no tiene por qué rendirse al público, él va y se rinde, porque él no puede permitir que el público no lo quiere, y que desconfíen de él, porque él no quiere causar miedo. No lo sabe. Pero desafortunadamente, la gente es muy miedosa. Lo bonito de la película, lo que uno aprende en la película, al final, gracias a los capítulos de Superman, como todos saben, Doomsday aparece porque gracias a todo el miedo que ha creado Lex, tiene acceso a los restos de la nave espacial kryptoniana del General Zod. Al entrar ahí y tomar control de esta nave, descubre que hay una manera de crear un monstruo llamado Doomsday. Agarras una, ¿cómo se llama esto? Material kryptoniano, que en este caso es el cuerpo del General Zod. Y de esta manera puedes crear una bestia enorme que él nombra Doomsday, diciendo que es el juicio final de Superman. O sea, no lo nombra como el personaje, sino como es tu día del juicio. Entonces, hay una parte también interesante de en la misma película. El gobierno de Estados Unidos tiene las dos posturas, ¿no? Ajá. O sea, los que creen que sí es una amenaza y los que creen que nada más de lo que sí nos gustaría que nos dijera ciertas cosas, ¿no? Es el personaje de la senadora, ¿no? Sí, que, o sea, que sí es parte del comité para, como entender, regular, para registrar, pero no quiere, o sea, no quiere verse la necesidad de tener un arma, ¿no? Porque cree que eso es un mal paso, ¿no? O sea, como negocio curiosamente, con la pistola en la cabeza. Y es muy, muy cercano a toda la disyuntiva que sucede en Watchmen, cuando básicamente descubrimos que Dios es un ser humano. Y es americano. Es algo muy fuerte y tratan de traerlo aquí. ¿Qué haces con una persona que es solo regularizado por su conciencia, no por un gobierno? Eso me hubiera gustado que la senadora tuviera más rol. O sea, porque ahí esa parte es interesante. ¿Cómo decirlo? Es que no necesitamos el arma. Y la senadora, no, a ver, sí necesitamos saber ciertas cosas, pero no podemos sentarnos con una pistola en la mesa de negociaciones. Exacto, pero al Luthor no le importa. Inculpa a Superman con la muerte de todos los senadores del Capitolio, bla, bla, bla. Batman en ese momento, que todo lo ve, pero todo lo ve igual, con esta paranoia de que no puedo permitir que algo desconocido venga a la Tierra y haga más destrucción, roba la kryptonita. Lo menciona Alfred, ¿no? Ajá. Bueno, y queremos la kryptonita para destruirla, ¿verdad? Para que no la tenga Lex. De hecho, también hay algo muy bonito de lo que también vimos en los trailers, que dice Alfred está notando que hay un cambio en Batman. Que después de la muerte de Robin, que me queda clarísimo que después de la muerte de Robin, cuando él se retira y sabe que ya no hay bondad en el mundo, que dice ese calor, ese miedo que hace que los buenos hombres se vuelvan crueles. Alfred ahí te marca que este no es el Batman que inicia la carrera como Batman. Es un Batman no solo implacable, ya cruel. Ya ves que vemos en lo que está usando como Baticueva, sí. Ya no es una cueva, es un total. pero ves que está el traje. Sí. Hay quien dice que lo que vemos en la película no es el traje de Robin, es el traje de Batichica. Porque yo lo vi el traje igual al traje, pero hay quien dice, no, tiene cambios. Se le ve el, como si tuviera un busto la armadura. Y que por eso es lo de la escena de... De Bárbara Gordon. Ajá. O sea, yo lo vi igual. Igualito. Y creo que es Robin. Pero hay quien anda diciendo, no, sí. Ya sabes que hay muchas estas teorías siguen. Te acordarás que hay un momento donde él abre un pedazo de periódico que dice ahí, permitiste que tu familia muera. Y mucha gente pensaba que era una carta que el Joker le manda a Bruce Wayne. Nada que ver. Esa... ¿Cómo se llama? Ese recorte de periódico es un recorte de periódico que le manda un ex empleado de Wayne Enterprises que pierde ambas piernas durante el ataque a Metrópolis. Y que siempre que está molesto como con Bruce de que, oiga, ¿por qué no estamos haciendo algo para detenerlo, no? Exacto. Y que Alex Luthor usa como caballo de Troya para ingresar al Congreso y poner una bomba. Y de hecho hay un momento muy bonito que sucede cuando pasa eso. Pone la bomba, explota la bomba, mueren todos estos senadores. Superman va con Luisa Lane, pero sí, por a punto de las lágrimas, dice: no lo vi porque no lo estaba viendo. Porque Superman jamás imaginó eso. Él no piensa como Batman, él no piensa como Lex Luthor. Él piensa que toda la gente es buena, toda, incluyendo este hombre que lo iba a atacar. Entonces, cuando él entra al Capitolio, él no está buscando una bomba, él lo más quiere explicar su postura. Y decirles que él solo viene a ayudar. Pero lo bonito de Lex es que ahí te muestra, igual que Bernardo, que él carece de razón y él va a hacer lo que va a hacer sin importarle las pérdidas que cause. Y mata no solo a todos los senadores, mata a su ayudante. Mercy Graves muere. Y eso me encanta porque te demuestra que Lex carece de corazón, al igual que Bernardo. O Lex Soto. Lex no me encanta que sí canalice mucho al Joker. En, o sea, muchos aspectos. Que se la deja muy difícil a Jared Leto porque, oiga, ese es mi papel. No sé si tiene una idea clara de que ese es mi papel. Y creo que anda muy sacando ya lo que está a Jim Hackman. Sí. Pero no es un Lex Luthor. Yo pensé que esta fachada que vemos en el tráiler cuando se los presenta, sí. Pues está alegre así de, ah, miren. O sea, en bastidores. Y va a ser una cosa así malévola, pero como el Lex Luthor de corporación, ¿no? No, a ver, serio. Pero siempre está muy en este tono jocoso, psicótico. Cuando habla con la senadora, cuando amenaza a Luisa Lane, tiene ese mismo tono. Y al final de la película sigue en ese tono. O sea, de repente, si lo hubieran pintado, ¡ay, mira, sí aparece el Joker! Pero bueno, ya para concluir, vamos a llegar a los puntos importantes de la muerte de Superman. Lex Luthor. ¿Se muere Superman? Fue. Igual que en los cómics, se va a morir solo por una película. O dos. Pero ni siquiera, porque al final... Hay algo. Ahorita lo descubrimos, no. Lo vamos a describir. Al final regresa Magneto. Porque ahora, lleguemos a esa parte. Lex Luthor crea, con la ayuda de la máquina, de las máquinas kryptonianas, crea esta gran bestia que empieza, viendo su poquito ridículo, sí lo admito, pero cada vez que recibe un ataque, ya sea de Superman o de una bomba nuclear o de lo que sea, termina adquiriendo más y más y más poder, se vuelve mucho más poderoso. Antes de que apareciera Doomsday, aún antes de poner en juego a Doomsday, lo tiene en reserva como su as en la manga. Y decide Lex Luthor enfrentar a Batman contra Superman. Rapta a Martha, rapta a Luisa Lane, utiliza a Luisa Lane como para hacer un llamado a Superman, la lanza a un edificio, Superman la rescata de una manera muy bonita, porque en el momento que la rescata, le ves la cara a ella de que ya llegó a mi salvación, yo sé que él me va a ayudar y va a salvar a su mamá y va a salvar a todos, se besan porque hay un gran amor entre ellos dos, se necesitan mutuamente. Él va a enfrentar a Lex y Lex le dice: quiero la cabeza de Batman. Si no me la traes, voy a matar a tu mamá. Y lo que dice Superman es: va con Luis y le dice: voy a Ciudad Gótica a pedirle ayuda. Y Batman no quiere escuchar razones porque ya perdió toda la razón. Ya no cree en los hombres, ya no cree en la humanidad, ya solo cree. Pues ya ni busca la justicia, ya es solo la venganza. Se enfrentan ellos dos y ese enfrentamiento es glorioso. Cada golpe, cada movimiento es una coreografía hermosa. La armadura de Batman se mueve preciosamente, bien. Superman es implacable. Quiero esa figura de acción. Esa figura, sí. Se ve hermoso todo. Ese enfrentamiento, según yo, es el mejor que hemos tenido en una película de cómics. Creo que desde el de Spider-Man, Doctor Pulpo de Spider-Man. Ah, ok, totalmente. Así de bueno es. Y obviamente, es largo, está bien coreografiado, se nota. No, no es aburrido, ajá, no es tedioso. Y lo más bonito también es que ya Batman somete a Superman, está a punto de matarlo. Team Batman. Yo también. Y está a punto de matarlo con la... De hecho, Batman gana. Así, si nos vamos, de cualquier... Batman gana. Sí hay un ganador muy clarísimo, y es Batman. Agarra la lanza de Kryptonita, está a punto de matar a Superman. Cuando está a punto de matarlo, Superman dice, no lo hagas, tenemos que rescatar a Marta. No, ni siquiera le dice... Nada más, por favor, salva a Marta. Ajá. O sea, él ya se había rendido y ya sabía que lo iban a matar. Exacto, pero le pide que salve a su madre. Y en ese momento, Batman escucha el nombre de Marta y recuerda el nombre de su madre y no sabe qué hacer. Le dice, ¿por qué dijiste ese nombre? Ah, otra cosa muy curiosa que no mencionamos antes. En todas las películas, Batman tiene un cambio de voz, pero es un cambio de voz que es o el actor impostando la voz o es algo que hacen en postproducción. Pero aquí te muestran clarísimo que cada máscara de Batman tiene un modificador de voz creado por Alfred. Entonces toda la modificación de voz en esta película, que no se oye mal, por cierto, se oye bastante linda su voz, es a través de medios artificiales, a través de medios electrónicos. Dice que ¿quién es Marta? Llega Luisa Lane, abraza a Superman y dice, es el nombre de su mamá. Y en ese momento la cara de Batman, qué bien actuada está ese momento, porque en ese momento ya no lo ve como un enemigo, ya no lo ve como un alienígena, ya no lo ve como una amenaza, lo ve como un niño perdido que está a punto de perder lo más preciado que puede tener un hombre, y es a su madre. Se ve reflejado en él, inmediatamente lo deja de amenazar y dice, no te preocupes, tú ve por Lex, yo salvo a Marta. Y en ese momento dije yo, wow, acabas de pelearte con Superman. Es la pelea de tu vida y vas a encontrar la energía para ir a rescatar a alguien más. Ese es el Batman que yo quiero. Superman necio. No. Que destruyan otra vez la ciudad. Yo voy por mi mamá. No. Necio, como él. No, sí. No. No, estoy de acuerdo, Porque Superman no sabe estrategia, es un granjero. Le tiene que explicar a Batman. Pero Batman dice, no. Me gusta esta definición de niño perdido. Sí. O sea, sí creo que es un niño perdido. Y nos faltó Man of Steel 2 para que dejara de ser ese niño perdido. Exacto. Aquí todavía sigue buscando su camino como héroe, como esta imagen. Porque la gente lo pone en el rol de Dios o de Salvador, que él no buscó y no sabe cómo lidiar con ella. Hay un momentito también muy bonito, ya viene todo este enfrentamiento, Batman va a salvar a su mamá, que ya mencionamos que es glorioso. Superman se está peleando contra Doomsday, que es bastante difícil, se enfrenta también contra Lex. Llega la Mujer Maravilla, tiene todo este enfrentamiento contra Doomsday, y deciden que Batman y Superman deciden que la única manera de ganarle a Doomsday es matándolo, de la única manera que puede morir un kryptoniano, que es a través de Kryptonita. Dentro de esto hay una parte, sí, un diálogo que dice Alfred, ay, mire, si no hubiera gastado sus armas de kriptonita con el otro, que como le había dicho al principio que no es el malo, sí, pero usted necio, señor. O sea, de hecho, esto sería más fácil. De hecho, también hay algo que no me gusta, por eso dijo, es, si así lo tradujeron en los subtítulos, ya me imagino cómo va a estar la versión doblada. Todo el tiempo en inglés, Alfred se refiere a Bruce como Master Wayne, amo Wayne. No, señorito. Cuando era niño, le decía señorito, sí, pero cuando crece, le dice amo, ¿ok? Pero curiosamente, durante toda la traducción de los subtítulos, se refiere a él como señorito, que tal vez lo pusieron como sarcasmo, pero suena muy feo. Muy mal, sí. Y de hecho, también hay otra cosa que también dices tú, ¿sabes qué? ¿Quién estabas haciendo los subtítulos? Nine. Ajá. Hay un momento donde Batman prende la batiseñal, lo ve Lex Luthor y dice, ah, los dos cayeron de mi juego. Porque también Lex Luthor sabe que Batman es Bruce Wayne. Y en el momento que prende la batiseñal dice, the night has come. Y lo traducen aquí como la noche ha llegado. Y si tú ves la pantalla, ya es de noche. No creo que Lex Luthor, el hombre más inteligente del mundo, diga, ah, ya anocheció. Tengo que decirlo en voz alta. La noche llegó. No, el caballero llegó. Muy, muy, muy mal. es Night y Night, o sea, caballero y noche suenan igual, no es que uno tiene K, hay que tenerlo dentro del contexto y entender a los superhéroes, y la persona que hizo los subtítulos no lo supo. Pero qué raro, ¿no? Porque según yo los subtítulos no son de oído, es con el guión. Entonces ahí es peor todavía. Es peor, porque, no leyeron, o sea, bien. Ahí sí deben de ir marcados, dice caballero en inglés, ¿no? O sea, si me cuesta mucho trabajo, ya subtitula de oído, qué difícil. Pues no sé, lo que sería bueno es buscar el guión y checar esa parte para tener una corroboración más directa. Pero bueno, viene todo este enfrentamiento. Como mencioné antes, la Mujer Maravilla es la única que puede herir verdaderamente a Doomsday varias veces. Y hay un momento que me gusta mucho, cuando le cortan la mano, él logra quitarle el arma, la espada a la Mujer Maravilla, y hace que la espada sea parte de su cuerpo, que es algo muy de Doomsday, que utiliza todo lo que está a su alrededor para volverse cada vez más poderoso. Y en ese momento la Mujer Maravilla saca su glorioso lazo dorado, el lazo de la verdad, que nunca lo hemos visto en ninguno de los trailers. Muchos pensábamos que ni iba a salir, y salió, y fue espectacular que haya salido. Se ve increíble, o sea, los efectos especiales del lazo de la verdad son muy bien logrados. Batman se está peleando también contra Doomsday, y pues ya solo le queda a Superman tomar la lanza de Kryptonita, que cada vez que la toma, él está semi-muerto, y utilizando sus últimas fuerzas, perdiendo, así muriendo mientras toma esta arma, se lanza contra Doomsday, se está peleando contra Doomsday, y al mismo tiempo, muy parecido al cómic, en el cómic son dos golpes, cada uno golpea al otro y ambos caen muertos. Aquí los dos se atraviesan con armas punzocortantes. Superman atraviesa a Doomsday con la lanza de Kryptonita. Doomsday lo atraviesa a él con la espada de la Mujer Maravilla, que lo puede atravesar obviamente porque es magia, o porque está forjado por los dioses o algo así. Y porque estaba debilitado por la Kryptonita. Además, muy, muy, muy debilitado por la Kryptonita. Y además, algo que me gusta mucho es cuando Doomsday no ha caído, Superman sabe que la única manera de que caiga es que le atraviesa por completo el corazón, y Superman agarra parte del cuerpo de Doomsday, que es como, que tiene como estas cavidades, como esos huesos que están saltados, agarra el hueso, con el hueso se impulsa, se clava más la espada de la Mujer Maravilla. En ese agarre así de que, y si lo jalo, sí, ni modo. Esa parte es más Superman bueno que hemos visto en dos películas. Y él se muere heroicamente, y su muerte inspira a Batman a cambiar totalmente su mente de pensar, porque dice: ahora hay buenos hombres. Muere Doomsday y hay un momento glorioso que es una interpretación o reinterpretación o un homenaje a la muerte de Superman, cuando yace muerto Superman en el suelo, la que lo toma en los brazos tiene que ser su amada, en este caso es la mujer de la maravilla, Luisa Lane. Luisa Lane lo toma en sus brazos y está llorando, y Batman, cabizbajo, dice: no puede ser, y yo pensé que este hombre era mi enemigo. Y al final, cuando están en el funeral, pues Batman dice: yo le fallé a este hombre y ahora ya no le puedo fallar más. Exacto, y la única manera que no le puede fallar más es que unan a todos los metahumanos, unan a todos los superhéroes y se enfrenten contra lo que ya viene. Y le dice a la Mujer Maravilla, bueno, es que no se lo pide, casi casi le ordena: tú me tienes que ayudar a encontrar a los otros hombres como tú para que podamos enfrentar lo que viene. Y curiosamente, la Mujer Maravilla, que nunca se dejó de intimidar por Batman, escucha su voz y sabe que lo tiene que ayudar, porque lo que viene ha hecho que el hombre más temible de todo el planeta tenga miedo. Pero sí lo cuestiona, ¿no? ¿Cómo sabes que luchará, no? Ah, tienen que luchar. Ahí es el compromiso de Batman. ¿No? Ella no cuestiona que deban de hacerlo. Ella, sí, no, ¿cómo, o sea, sabe que ellos lo harán? ¿Cómo sabemos que ellos lo harán? Lo tienen que hacer, porque todo el mundo está en sus manos. Y lo curioso es que sabemos que si es a futuro, Superman tiene que regresar a su muerte, que de hecho al final vemos como el ataúd medio tiembla un poquito y se elevan los pedacitos de ¿cómo se llama? De tierra. Y de repente Superman es Goku expulsado. No, porque pudo haber dado un golpe. Yo, estás ayudando mucho a la película. No, tienes que recordar, ayudas mucho a la película. Superman no es como un ser humano normal. Él absorbe rayos, la luz solar. Entonces, puede ser que si absorbe suficiente luz solar puede regresar a la vida como regresa a la vida en los cómics. Yo lo que digo que lo que puede hacer, haber sucedido es que las máquinas kryptonianas, al detectar que murió un kryptoniano, se van a activar igual que en el cómic y van a rescatar a Superman dándole duchas de rayos solares amarillos para que obviamente regrese a la vida. Se me hace lo más lógico. Y, pero, es que ahorita que estamos viendo todo esto, se me acordó algo que... Yo también me acordé de una escena que no vimos, que es cuando lanzan la bomba nuclear. Ah, ok. Que sí. También es un homenaje al... Dark Knight Returns. Sí, está en una escena en Dark Knight Returns donde los americanos, no, pero los rusos lanzan una bomba hacia Ciudad Gótica, que no es una bomba nuclear, nomás causa un pulso electromagnético que desactiva todo lo que es en electrónico en Ciudad Gótica. Superman es expuesto a esta radiación y por la nube oscura que crea esta bomba, obscurece los rayos del sol y Superman pierde toda su fuerza. En este caso, Superman y Doomsday están peleando en el espacio exterior. No sabe qué hacer los soldados. Le piden al presidente hacer algo y el presidente ordena que lancen una bomba nuclear. Muy parecido a Avengers, donde el consejo de S.H.I.E.L.D. lanza la bomba atómica hacia Nueva York y el único que se opone es Nick Fury. Aquí el general Stanwyck, Swanwyck. Es el que se niega, pero demasiado tarde, lanza la bomba atómica, no daña a Doomsday, porque Doomsday absorbe toda la energía para que sea más fuerte, pero daña a Superman. Y cuando está ya se volando ahí Superman, todo débil y flacucho, son los rayos solares que le regresan a su vitalidad. Y si Superman estaba a punto de morir después de la exposición, después de ser expuesto a radiación atómica, y los rayos solares lo regresan a la vida, es lo más lógico que los rayos solares igual lo pueden restaurar directamente de la muerte. A ver, ¿qué otra escena que les gustaría hablar? ¿Algo que más quisieran tocar? ¿Algún otro punto? Porque yo creo que tocamos bastantes cosas, y lo que me gusta es que todos los personajes tienen un arco. Superman tiene este rollo de niño perdido, no sabe su lugar en el mundo, pero al final su gran sacrificio es decir, soy humano, la humanidad, de hecho se lo dice a Luisa, ¿no? Tú eres mi mundo. Y la tiene que salvar. Entonces, él deja de ser el niño perdido y toma el rol de héroe. Y al igual que Jesús murió por nuestros pecados, Superman muere por los pecados mundiales. Se enfrenta contra la bestia final, contra el gran demonio, y lo logra vencer. Superman, Batman, que empieza sin esperanza, sin fe en la humanidad, gracias a un alienígena, adquiere nueva fe, adquiere nueva esperanza. Y la Mujer Maravilla también. La Mujer Maravilla era una guerrera sin guerra. Ahora ya tiene una guerra. Y le mencionan que algo pasa, que seguramente veremos en la película, que ella se apartó de la humanidad por 100 años. Exacto, sí. Y ahora tiene que regresar. Pues yo creo que mucho de lo que va, eso lo veremos en su película, porque toma lugar en la Primera Guerra Mundial. Entonces yo lo que creo es que ella va a haber perdido algo ahí muy preciado. Me imagino que obviamente va a ser a Steve Trevor o que el gobierno americano le hizo algo. Y algo que me gusta, hay una escena donde vemos una foto de la Mujer Maravilla en 1918. Y está ahí Chris Pine como Steve Trevor y se ve increíble. O sea, ese chavo era un X por la vida, hizo al Captain Kirk y su carrera solo ha subido. Y ha hecho películas malas, ha hecho películas buenas, pero él tiene mucho carisma. O sea, tiene ese look heroico que tiene Keanu Reeves. La diferencia es que Chris Pine puede actuar. Es la única diferencia. Y nomás verlo en esa foto como Steve Trevor, se la crees. Y Gal Gadot, en medio de todo este grupo, se ve increíble. Se ve la mujer, se la crees como la Mujer Maravilla. Toda la gente que dijo, no, está muy flaquita, no está bonita. Más alta que todos, tiene un torso más amplio que todos. O sea, sí, se ve como que esta es la mujer definitiva. Y también algo muy importante que tenemos que recordar: la Mujer Maravilla, Karen Starr, alias Power Girl, ella sí le ponen músculos. She-Hulk, Jennifer Walters, a ella sí le ponen músculos. Hay ciertos personajes femeninos que sí les ponen músculos. Supergirl, sus poderes vienen de los rayos solares. Ella no tiene que tener músculos. De hecho, Melissa Benoist es una excelente Supergirl. Es una chica normal, un bonito cuerpo, bonita cara, que en el momento que se pone el traje de Superchica puede, o sea, ¿qué se llama? Destrozar un edificio o levantar un yate, un buque, lo que ella quiera. No tiene que tener fuerza física visualmente representada por músculos. Igual que la Mujer Maravilla. Con que tenga un poquito del músculo marcado es más que suficiente. Sus poderes vienen directamente de los dioses. Ella es una mujer inmortal. Si te estás diciendo que ella puede vivir más de 100 años y no verse vieja, ¿qué te hace pensar que necesita músculos para que denominen fuerza? En el caso de Superman y Batman, es muy importante que se vean musculosos porque a un nivel visual un hombre debe de tener ese tipo de físico, porque es el tipo de físico que Charles Atlas en los años 50 nos dijo que así es como se debe ver un hombre de verdad. De hecho, hay un documental que les recomiendo muchísimo a todos ustedes que se llama Bigger, Stronger, Faster. Es un documental acerca de los esteroides, Está en Netflix. No sé si lo has visto, te lo recomiendo. No lo he visto, pero sí lo he visto ahí. Te lo recomiendo muchísimo, es divertidísimo, porque no es un maestro enseñándote acerca de los esteroides y las causas. Es un chavo que es fisiculturista. Él más que nada, más que tener el cuerpo esculpido, es de los que levantan gran peso. Entonces son toscos, son rudos, son gordos. Él y sus dos hermanos han levantado pesas desde muy chiquitos porque los tres eran gordos. Y levantaron pesas para ser más fornidos y todo eso. Los dos hermanos, el mayor y el menor, están en esteroides. Y él, que es el de en medio, no está. Y es toda una exploración de por qué, creciendo en la misma familia, él cree que los esteroides es hacer trampa. Y sus dos hermanos no les importa. Ellos lo que quieren es verse más fuertes, verse más capaces, ¿no? Es divertidísimo el documental. A mí me encanta. Lo he visto fácil 10 veces. Y se los recomiendo mucho porque hay una escena donde él está hablando con Stan Lee acerca de este cambio físico de un ser humano normal a los héroes, que tienen cuerpos súper definidos, súper esculpidos. Y le dice, cuando tú viste este anuncio de Charles Atlas, de que estás delgadito y te abusan de ti, lees el libro de Charles Atlas, haces los ejercicios de Charles Atlas y te vuelves como Charles Atlas y ya nadie te puede golpear. Dice, te inspiró, y dice Charles Atlas, ese anuncio inspiró a todos. Y dices, pues claro, este hombre definió cómo se iba a ver el físico masculino hace 20, 50 y tantos años. Y así se ve Superman, así se ve Batman, así se ven todos. Dímelo a mí, yo era niño gordito, recibía bullying y todo eso, cambié mi físico y tú viste la reacción. Voy de Bane a una convención de cómics. Había personas que ni sabían quién era Bane y no les importaba. Querían tomarse fotos con el tipo que se ve heroico o como villano, pero que tiene un cuerpo más allá de lo normal. Por eso es importante que Superman se vea así, que Capitán América se vea así. Pero afortunadamente, el físico femenino en los cómics nomás tiene que verse hermoso, estético, no necesariamente musculoso. Y lo mismo que digo de Gal Gadot, no se tiene que ver musculosa. Ella se lo cree y hace que nosotros no lo creamos. Porque te digo, en el momento de la pelea contra Doomsday, se me olvidó que Batman estaba ahí. Y nada hace que Batman se me olvide. Pero bueno, damas y caballeros, ya tenemos 2 horas con 17 minutos. Hemos hablado muchísimo acerca de esta película, que creo que podemos decir al final del día, no es perfecta, tiene errores, pero lo que no podemos negar es que, y ni tú lo puedes negar, mi querido Lex Soto, es divertida. Es muy divertida, es entretenida, es un gran espectáculo, es súper palomera. Sí, las partes de las que hemos hablado, las escenas que se sienten, oiga, esto no iba con, pero tenía que estar. Y creo que al principio es algo pero eso lento lo puedes, para... Eso lo puedes decir de sí. Avengers, lo puedes decir de Age of Future Past, que son películas... Pero aquí se siente hasta diferente. Se siente más pesado, sí. Lo que dijimos... La historia de Batman Superman contra Superman está muy bien escrita. Esta idea de no encaminarla con nosotros sí le resta ahí puntos. Okay. Y que tú lo aceptes es que le resta puntos. Si hablamos, es entretenida, sí. Si hablamos de películas perfectas, estamos hablando dije al principio, creo que estamos de acuerdo, 2, Iron Man 1, Capitán América 2, Avengers 2. Como películas perfectas. Películas totalmente imperfectas. La segunda parte de Batman. Amazing Kaya. Amazing Spider-Man 2. ¿Cuál otra? Iron Man 2. Cuatro Fantásticos, la más reciente. La de este, ¿cómo se llama? La de este, ¿cómo se llama? Josh Trank. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pues ya tenemos, ese es nuestro 0 y nuestro 10. Yo pondría esta película 7.5. 7.5. Yo sí soy un 5. Estás exagerando. Ahí no, sí te estás viendo mal. No, te estás exagerando. Es que no es un 5 de ninguna de las maneras. O sea, la película estás dejando muchas cosas. No me gusta el tono que le han dado a todas. Entonces, por ejemplo, todas estas películas para mí tienen un menos 2 ya de cajón. O sea, porque no es lo que yo quiero ver. Te paso un 6, pero un 5 nomás lo estás diciendo porque tienes graves problemas con DC. No, no quiero. El hombre que sigue elogiando Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Cuarta temporada. ¿Y? Ahí sí. Te voy a decir una cosa. No. Ay, qué bueno que me tocaste esto. Jamás. No. ¿Cuándo vamos a la taquilla, Nes? ¿Verdad? No. Ahí te voy. Yo no cuento ni taquillas ni renovación de temporadas como algo que defina qué tan digno es algo, y te voy a decir por qué. Porque no importa. No. Friends llegó un momento en que ya no tenía nada más que decir y se fue a 10 temporadas. Los Simpsons está en su temporada 25 y hace años que no tiene que decir. Y nadie los ve. Los X-Files, después creo que la primera temporada fue fatal y la gente lo seguía viendo. Y entonces, no significa que porque sea renovada múltiples veces, la calidad sigue estando. Renovación no significa calidad, uno. Y taquilla no significa calidad, y te voy a decir por qué. Porque la película más recaudadora por muchos años fue Titanic. ¿Me vas a decir qué calidad en Titanic? En Titanic, calidad actoral y de historia. No, Titanic es un muy bonito documental y con una ficción ahí, pero la verdad sí está padre la recreación del Titanic. Avatar, una de las películas más recaudadoras. ¿Vas a decir que tiene una buena historia? Avatar. Tanta con lobos en el espacio. Me encanta cómo tú cambias, modificas tu opinión con tal de que lo que estás diciendo en este momento encaje con lo que dijiste antes. Avatar me parece muy entretenida. Y esta no. ¿Qué? Batman y Superman. No, porque te digo que yo estoy viendo al Superman villano. Es que es una de las cosas que no hablamos. Comparando naranjas con manzanas. Cuando, ¿y sabes de qué estás hablando? Cuando Clark le dice a Perry, oiga, ¿no vamos a hacer algo con el... Damas y caballeros, se expone de esta manera. Bernardo cree que Avatar es una buena historia. Ya ¿qué? Creo que con eso no, sabemos su nivel de criterio. La película era entretenida. Y esta no. ¿Qué? Y esta no es entretenida. Sí, pero no al grado de 7.5. Es un 5. Para regular. Nada es un 5. ¿Sabes qué es un 5? Deadpool es un 5. Porque Deadpool requiere que desconectes literalmente tu cerebro y la película tiene 0 subtexto. Es requiere de sus insultos. Pero es un videoclip largo. Pero eso no lo hace buena. ¿Qué? Y te la hace entretenido. Pero esa sí es entretenida. Deadpool le pones un 8. No, tampoco. ¿Qué le pones a ver? Ahí sí es un 7.5. 7.5. Sólido 7.5. Bueno, daba sólido 7.5. Por eso un 5. Y estoy siendo dadivoso. Pero bueno, más para que vean. El joven le pone a una película como Deadpool un 7.5. Y una película como Avatar, aparentemente un 9. Que le gustó a los fans. Este es un... Le gustó a la crítica. Espérate. Le gustó al estudio. Le gustó a los fans. Le gustó a los fans. Le gustó al público en general. ¿Viste la fila que tenían los youtubers? ¿Qué? ¿Viste la fila que tenían los youtubers? No. ¿Viste el terror? ¿Viste la fila que tenían los youtubers? No, de hecho no supe ni dónde estaban. Yo sí. ¿Viste la fila que tenían los youtubers? Eran de 500 personas por día o más. No los vi. ¿Dónde estaban esos? Estaban ahí. No, pero no entonces, lo que el público determina como algo divertido no necesariamente es algo que en serio es divertido. No, le gusta al público, a los fans, a la crítica, a la taquilla, al estudio. Perdón. Según yo ya tiene 5. Así, así, porque Batman inicia, Dark Knight y Dark Knight Rises le gustó al público, le gustó a la crítica, le gustó a los fans. No, la tercera sí tiene un bajón. Dark Knight es una de las mejores películas de superhéroes del mundo y tú jamás lo vas a admitir. Y sin embargo, le gustó la crítica, le gustó a los fans, recaudó muchísimo, recaudó más que Iron Man. Es que no, es buenísima. A mí me encanta. No. Tú utilizas una manera de medir algo para decir que algo es bueno. Dices, si le gustó, si Deadpool le gustó a la crítica, le gustó a los fans y tuvo taquilla, es buena. Ahí, está bien. Dark Knight le gustó a los fans, le gustó a la crítica y le gustó y tuvo mucha taquilla. ¡Ah, no, pero eso es mala! Es que por eso eres desesperante. Es lo que la gente nunca entiende. Por eso eres desesperante. Porque tú cierras tu mente y es lo que tú dices. Y te doy las pruebas de que estás mal y no las crees. Por eso eres el negativo. ¿Sabes a quién no le Lex Soto. Porque Lex Luthor constantemente está viendo que Superman está haciendo el bien y él solo ve el mal. Superman en el cómic. Superman en el cómic. Constantemente está salvando gente. Y Lex sigue viendo algo negativo. Pero aquí no a ti te estoy. No, estoy hablando de la película. En los cómics, Lex Luthor solo ve a Superman como malo. En los cómics, ¿sí o no? Y tiene todas las pruebas y le dan las pruebas de que Superman es bueno. Entonces, tengo todas las pruebas de que una película es buena. Pero como a ti no te gustó, es mala, a pesar de que te estoy dando las pruebas. Y estás utilizando los mismos criterios. O sea, Bernardo, ¿por qué no admites que el que no tiene objetividad aquí eres tú, no yo? Yo admití que una película de Batman no es perfecta y tú eres incapaz de admitir está Superman que Superman y tú eres incapaz de admitir que Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. es mala. No es mala, es regular. Cuando Josh Whedon, el productor, productor de la serie, admite que es mala y que no la utiliza para nada dentro del universo Marvel, cinematográfico, y que ninguno de los directores, productores del universo cinematográfico de Marvel lo utilizan. O sea, estás hablando de creativos de alto nivel, los hermanos Russo, Kenneth Branagh, Josh Whedon, consideran que no es absolutamente nada. ¿Eso qué? No, ellos no la cuentan. No la cuentan. ¿Pero por qué la cuentas tú? ¿Tú crees que sabes más que ellos? No, pero no es que la cuenten o no la cuenten. Entonces, es que la serie no es regular. Sigue regular. ¿Sí? ¿Has visto todos los capítulos? No voy en la tercera. No. ¿Has visto todos y cada uno de los capítulos? No, voy empezando la última. Bueno, la última. Entonces, ¿cómo sabes que sigue, que está regular? Porque sigue. O sea, toda la crítica dice que es una basura. La serie sigue. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Los Simpsons es la cosa más abominable del mundo, pero sigue. Entonces, ese fin de semana en la mole había niños en las filas que están viendo estos Simpsons. ¿Dónde? ¿Qué? Estos Simpsons. Sí, bueno, o sea, que de repente que siguen sacando referencias de... Bueno, hay gente estúpida en el mundo, ¿viste la fila para los youtubers? A mí me encanta. Careces de objetividad total, pero estás tan negado a tus propios defectos que no lo ves. Damas y caballeros, por eso es que el hombre me decepciona y me desespera. Porque él pone ciertos criterios para saber si una película es mala o buena y le doy la muestra y aún así dice sí, que es mala. O sea, eres desesperante. Entonces, ya, quítale el micrófono, ya me cansaste. Todas estas películas tienen un -2 con Superman, es negativo. Sí, pues Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. tiene un -10 porque no llega ni al 0. Pero sí, porque ¿y eso qué tiene que ver? No, gente nadie que le gusta, gente que se entretiene con ella. Nadie se entretiene con ella. Nadie. La serie sigue, te voy a decir, por la única simple y sencilla razón de que Marvel tiene el dinero para producir algo que no recauda nada. Y que se cuelga en las películas. Dice que se cuelga en las películas. ¿Quién le puedes quitar el micrófono? No, está diciendo, mira, vamos a ver, ya te lo desconecté, ya. Yo afortunadamente no creo en la justicia, yo hago mi propia justicia porque soy Carlos Joy Moisés, me vale. Ya dijiste demasiadas tonterías para un día. Esto es el tipo de... ¿Y para qué lo invito, mi querido? Hubiera hecho nomás invitado a Rodrigo y eso hubiera sido mucho más divertido. No, pues, damas y caballeros, ya fueron 2 horas, 27 minutos, casi 28 minutos. Espero que se hayan divertido con aquí nuestra reseña de Batman contra Superman. ¿Qué les puedo decir? Vayan a verla y no nos escuchen a nosotros, escuchen a su propia guía, que es mucho más importante que ustedes decidan si les gusta o no. Cierto, muy importante, no hay escena al final. La lista de creativos. Si no se quieren quedar, no se tienen por qué quedar. Se pueden quedar por la simple y sencilla razón de que hay una larga lista de creativos donde aparecen muchas personas muy importantes que han participado en la gran leyenda y los mitos de Superman. Entonces quédense por respeto a ellos, pero no hay escena al final. No vas a decir nada más. Hay una cuestión de... ¿Qué? No te voy a conectar nada. La cuestión No. ¿Qué? Del dinero, ¿no? De los creativos, que quién es. Que ¿qué? Estos creativos Warner sí les va a pagar. Ah, Warner les va a pagar, les va a dar dinero a todos los creativos. O sea, no es nada más su mención. O sea, de repente sí hay... Honestamente, con lo que va a ganar la película hay dinero para repartir. No, para que no sea esa queja de que, sí, es que no nos reconocen. Va que va, pero bueno, eso es lo menos importante. Lo más importante es que deben ir a ver la película, hacer su propia decisión. El sábado vamos a ir, de hecho, el abandonador y yo vamos a ir a ver la película. El abandonador por segunda vez, yo por tercera vez, porque la voy a ver también el jueves a las 12 de la noche. No te pregunté, ¿verdad, Mo? No te pregunté. ¿Qué opinas? ¿Disfrazado? Quiero venir disfrazado aquí a Plaza Universidad, donde nos vamos a tener una plática de Batman y Superman en Fantástico de 4 a 6. Vamos a ir a comer después, y obviamente después vamos a ver la película. Y me gustaría invitar a todos ustedes a acompañarnos. Iremos a una sala normal para que todos nos puedan acompañar. La idea era obviamente ir a una sala VIP, pero obviamente como ya la vimos en el auditorio, la podemos ver en una sala normal para que todos ustedes puedan convivir y compartir con nosotros. Si se arma un grupo chido, pues obviamente vamos a una sala normal. Nomás digan, nos ponemos de acuerdo en dónde nos sentamos. Nos ponemos de acuerdo este miércoles en el programa. Pero bueno, espero que les haya gustado esto, espero que les haya gustado nuestra opinión. Todos saben que pueden escuchar a Rodrigo, me pueden escuchar a mí, somos sensatos y dijimos varios puntos correctos. Bernardo nomás, pues bueno, por algo es el negativo. No le hagan caso, simple y sencillamente ignórenlo, que es lo que todos sus amigos hacemos. Porque solo así lo podemos tolerar. Señores, ha sido un placer hacer este podcast. Espero que nos sigan escuchando aquí en Comicmanía y también en los programas especiales que hacemos. Y pues bueno, señores, ansío escuchar su opinión. Me imagino que no va a ser en este programa porque no ha salido la película. Pero para el siguiente miércoles ya todos ustedes sabrán y me imagino que hablaremos largo y tendido acerca de esta película otra vez. Señores, gracias por escucharnos y nos vemos próximamente. Adiós.